La Zona Cero. Noche de tertulia, con muchas informaciones. Jesús Callejo, muy buenas noches. Hola, Bruno, muy buenas noches. Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, uno de los titulares, Jesús, que acabo de ofrecer, bueno, mucha gente se habrá quedado absolutamente petrificado, pero es que es casi cierto, por lo menos como lo han presentado los científicos, que fue Colón o alguno de los pasajeros de esa misión, gracias a la cual se descubrió América, quien trajo la sífilis a Europa y a partir de allí la hecatombe. Y no fue al revés, sí, sabes que se pensaba también que había sido al revés, que habían llevado la viruela y otro tipo de enfermedades, en este caso venéreas, pues no, lo trajeron los marineros de Colón y efectivamente la epidemia se va propagando allí donde iban los marineros de Colón. Si estuvieron en Barcelona, pues epidemia. Estuvieron en Nápoles, pues epidemia. Estuvieron en Portugal también. Es decir, ese tipo de cosas son muy significativas y ahora, y luego lo comentaremos y desarrollaremos, ahora es cuando por fin se sabe que esto es verdad. Por lo tanto, eso que llamaban el mal español, a lo mejor... Nada, el mal francés. El mal napolitano. O el mal gálico. Yo no sé si quienes lo pueden estar pasando mal, Carlos, son los novelistas, porque les ha salido un competidor que promete dar mucho que hablar en el siglo XXI. Ya no escriben... Bueno, hay algunas novelas que tampoco importa, ¿no? Pero que podría haber escrito perfectamente un ordenador, pero eso lo hemos dicho hasta ahora en metáfora, ¿no? De forma metafórica. Pues, el problema es que se ha hecho realidad el temor de muchos. Amor verdadero, escrita por el programa PC Writer 2008 en 3 días, basándose en la escritura compendiada de 13 novelistas rusos, el estilo de un japonés, y en solo 3 días, con una trama basada en Ana Karenina, que se desarrolla en una isla desierta, te han hecho una novela. Vale, vaya título más berrioso para haberlo escrito un ordenador. Amor de verdadero lo han hecho los creadores. Es la primera que se les ocurrió. Bueno, a lo mejor suena mejor en ruso. En cualquier caso, el estilo está tomado aparte de eso, de varios escritores rusos, de un japonés que tiene una obra, que su obra más conocida es Sputnik, mi amor. Uh-huh. Entonces supongo que viene por ahí. Como hemos comentado, en esta tertulia, esta noche, hacemos parada para visitar, bueno, pues posiblemente una de las ciudades que reciben al año mayor número de turistas. Las cifras hablan de 2 millones de turistas para una ciudad de 77.000 habitantes. Las cifras son realmente espectaculares y el destino merece la pena. Como merece la pena este trabajo que hoy presentamos en La Rosa de los Vientos, publicado por DB Ediciones, el libro La Vuelta al Mundo... No en 80 días, sino en 80 leyendas. Y estamos con sus autores, Luis Rodríguez Bausá. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también estamos con el otro autor, Javier Mateo y Álvarez, como no podía ser de otra forma, y Álvarez de Toledo. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. 80 leyendas, bueno, 79, porque la 80 la puede escribir a cualquiera de esos 2 millones de turistas que todos los años visitan quizá la ciudad más fascinante a este nivel de la península, sin que se molesten el resto, pero bueno, una de las más fascinantes. Efectivamente, 79. La idea básicamente que intentaremos explicarle al oyente ahora mismo, pues es que el libro de La Vuelta a Toledo en 80 leyendas no es solo una recopilación más, sino que va más allá, porque tiene otra serie de propuestas, bueno, más o menos atrevidas en este mundillo, una de las cuales es que el libro solo se tiene 79, con la idea de enriquecer poco a poco el patrimonio legendario toledano con algún relato. Nosotros nos hemos atrevido con 4 relatos nuevos, 2 escritos por Luis y 2 por mí mismo, y dejamos al que compre el libro que haga del suyo, de su ejemplar, algo único, puesto que ningún libro tendrá esa leyenda escrita en él, ¿no? Posiblemente habéis elegido 79 o estas 80 entre muchísimas sobre las cuales habéis recogido datos, habéis recogido textos, testimonios, modificaciones. Si Toledo es una ciudad que aglutina tantísimas leyendas, yo supongo que uno de los motivos fundamentales es que a nivel cultural la historia de esta ciudad ha tenido tantísima actividad que eso genera que las leyendas, que no son más que un reflejo quizá de lo que tienen ese subconsciente colectivo los pueblos o las ciudades en este caso, bueno, pues eso provoca que sea una ciudad tan rica a este nivel. Pues sí, nosotros tenemos la fortuna de llevar muchos años investigando en archivos, en bibliotecas y en otros lugares de la ciudad, y hemos compilado, en fin, nosotros nos gusta decir que la gente de Toledo tiene pasión por las leyendas, pero el que más conoce, el que más sabe, pues es capaz de recordar o de haber leído 40, 50, 60, posiblemente ahora si compra el libro hasta 80, y sin embargo nosotros llevamos compiladas 234, que es un número altamente importante para una ciudad tan pequeñita, y estamos hablando siempre en relación al casco histórico y no ni siquiera a la provincia de Toledo, a otros barrios periféricos de la ciudad. Eso da una idea, ese número tan elevado de leyendas, que yo creo que lo hace ser la ciudad de España con mayor número de leyendas, creo que seguida de Sevilla, si no me equivoco. Eso da una idea de lo que tú comentabas, ¿no? Una buena parte de la idiosincrasia de la gente de Toledo queda patente en las leyendas. A nosotros nos gusta decir que las leyendas escoge determinadas cosas que la historia oficial no se atrevió, no quiso o no ha sabido captar. Y ponemos un ejemplo muy claro. A Javier y a mí nos interesa mucho la parte histórica de la expulsión de los judíos, lo que aconteció al reino de Toledo, pero también nos interesaba saber qué sentía aquella familia que veía a sus vecinos marchar definitivamente, aquellos que eran un poco raros pero tampoco eran tan distintos al resto y que habían convivido con él. Esto en la historia oficial difícilmente, salvo en alguna historia de vida y cosas así, se recoge. En cambio, en la leyenda está muy presente. Y toda esa parte, todo ese foco cultural que emerge a raíz pues de lo que está más allá de la leyenda, indiscutiblemente guarda relación con lo que es la historia de la ciudad, con lo que ha sido la historia de una ciudad de la que existen testimonios desde el Neolítico y que ha sido corte de siete reinos y que ha sido capital de España en numerosas ocasiones, y además es una historia plagada por unas truculentas relaciones entre tres y hasta cuatro culturas, ¿no? Hay algunas cosas de los estereotipos o de los arquetipos que se mantienen como Toledo ciudad de las tres culturas que la historia no responde exactamente a la verdad. Porque habéis reunido las leyendas que hay sobre Toledo en diferentes grupos, en diferentes clasificaciones. ¿Qué tipo de leyendas son las que más ha generado Toledo? La mayoría de las leyendas que ha generado Toledo, teniendo en cuenta de que como son reflejo de la idiosincrasia y de la forma de vida de la ciudad, nos han llegado por tradición cristiana, pues la mayoría de los casos son a mayor gloria, por supuesto, de los arquetipos clásicos y típicos de las culturas cristianas de los siglos XVI, XVII, XVIII y posteriores. Es decir, la supremacía, aunque quede un poco duro decir esta palabra, de los cristianos sobre judíos y musulmanes, especialmente sobre judíos, en los que cada vez que hay algún intento amoroso entre miembros de ambas culturas, pues siempre el judío es alguien terrible, malo, malísimo y feo, feísimo, y su hija solo es guapísima si termina casándose con el cristiano y convirtiéndose, por tanto, al cristianismo, ¿no? Quizá abunden, y sobre todo sean las más conocidas, las leyendas que hablan de estas cuestiones que hoy llamaríamos interculturales, insisto, a mayor gloria de quien las ha transmitido, que al fin y al cabo es la cultura cristiana. Pero no deja de haber, de alguna manera, todas aquellas o todos aquellos temas que de una forma u otra tienen que ver directamente con Toledo. Aparte de reyes, reinas, caballeros, batallas y monumentos, pues hay una parte que realmente a nosotros quizás las que más nos interese por formación y por nuestra forma de investigar, que son las que hacen referencia directa a la parte misteriosa de Toledo, a las leyendas de magia, de encantamientos, de seres extraños, de milagros, de apariciones, etcétera, etcétera, que dejando a un lado las de milagros, que son también a mayor gloria de la silla primada cardenalicia de España, que es la de Toledo, pues ahí de andanzas del maligno y del propio Satanás por muchas callejuelas de Toledo y de extraños sucesos de muertos que no están tan muertos y de vivos que están más muertos de lo que parecen, ¿no? O sea, Toledo, que tenemos para todos los gustos, perdona. Nada, por Toledo muchas personas a visitar sus lugares principales de atracción turística van con las clásicas guías turísticas. ¿Se puede también ir con un libro de leyendas a visitar los lugares que aparecerán en esas leyendas? Con este sí. Con este sí. No, pero no es presunción, ¿eh? No es presunción. Quizá uno de los apartados que más trabajo nos ha costado de llevar a cabo es que detrás de cada una de las 79 leyendas que exponemos hay tres apartados que diferencian este libro de muchos otros, ¿no? Un primer apartado que se llama ¿Dónde leerla? En el que le decimos de una forma al lector: no te ha gustado nuestra versión, puedes ir a buscar la original en tal sitio o en otro. ¿Dónde contarla? Y con esto es con lo que contesto a tu pregunta, en el sentido de que le decimos dos o tres marcos propios, auténticos y genuinos, donde llevarse el libro y leerse allí la leyenda o contársela a los que están allí, y luego, entendiendo que las leyendas forman parte de la cultura y de la historia toledana, un último apartadito que se llama ¿Quieres saber más?, en la que le indicamos alguna referencia bibliográfica de relativo fácil acceso, en el que puede encontrar ya documentos y cuestiones históricas relativas a lo que relata la leyenda. Lleváis 15 años enseñando Toledo a los visitantes. Después de tanto tiempo, ¿todavía se encuentran recovecos con cosas nuevas? Recovecos en la ciudad es un poco más complicado, sobre todo para Javier y para mí. Imagino que para el común de los mortales, sí, no es por presunción, sino simplemente porque los 15 años no es solo de trabajo de ratón de laboratorio, sino de investigando cada casa, cada escudo, cada rincón, cada capitel o cada canecillo o cada modillón, vamos, que pudiera aportarnos algo. Lo que sí que seguimos encontrando es multitud de historias, fundamentalmente en los archivos de la ciudad, expedientes absolutamente insólitos. De alguno de ellos se habla en el libro, donde que cuentan historias absolutamente fascinantes de la ciudad de Toledo en el 16, en el 17, expedientes que en algún caso, como antes decía Javier, nos han permitido narrar o fabular alguna de esas leyendas que hemos tenido el atrevimiento y la osadía de crear nosotros, ¿no? Toledo es una ciudad en la cual, y hay pruebas sobradas a este respecto en su historia, en sus anales, en donde, bueno, se practicaron las ciencias ocultas, fue un centro absolutamente mágico de nigromancia, todo ello. Toda esta existencia a lo largo de la historia, de la presencia de este tipo de otra realidad, ¿ha influido en la construcción de leyendas? Por supuesto, pero menos de lo que debiera, ¿no? Y la respuesta es muy lógica. Igual que ha influido menos de lo que debiera en la toponimia de las calles de Toledo, o menos que lo debiera en tantas otras cosas, porque es siempre una parte de la historia de Toledo que nunca ha sido muy fácil de sacar a la luz y nunca ha sido parte de la historia oficial de Toledo, pese a quien pese, ¿no? Pero claro que tiene su referencia. Leyendas que hagan directamente relación con eso, y algunas quizá de las más conocidas, como la propia de la Cueva de Hércules, o la doble muerte de don Enrique Villena, o cualquiera de otras leyendas muy conocidas que, rascando un poco y sabiendo leerlas en condiciones, hacen referencias directas a todo esto, ¿no? No olvidemos, como tú decías, que todas esas artes mágicas durante una buena parte de la Edad Media y parte de la moderna tenían ese nombre de la escientia toledana, de las ciencias toledanas. Hasta ese punto fue Toledo como clave, o como decía Tiencia, la ciudad universalmente mágica, ¿no? Claro que tiene su reflejo, por supuesto, en esta parte. Una de las personas que en esta tertulia más veces ha mencionado Toledo y más veces ha mencionado precisamente esa parte de la historia de Toledo es Jesús, porque es uno de tus lugares preferidos también, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. He mencionado, y lo que me queda por mencionar todavía, Toledo es uno de esos lugares de encuentro y también de desencuentro, ¿no? Porque las leyendas indican que es un lugar donde ha pasado de todo, desde amoríos hasta sustos, fantasmas y templarios. Todo prácticamente lo tiene Toledo, y lo que hacía falta era mejor una obra de estas características y por dos personas que conocen de primera mano los intríngules de Toledo. Estamos hablando de Luis y de Javier, que dentro de distintas facetas que ellos desarrollan, porque Luis es profesor universitario, ahí es donde lo tenéis, y Javier es educador social, también se encargan, sobre todo cuando hace buen tiempo, porque ahora nos quedaríamos pajaritos haciendo esos recorridos nocturnos por Toledo, y ellos, con esa maestría y ese don de lenguas, que yo creo que todos los oyentes se han dado cuenta y se han cerciorado de que es así, nos llevan por esos recovecos, por esos rincones mágicos, y yo he aprendido muchísimo con ellos. Bueno, el prólogo de esta obra lo he hecho yo, pero un poco por deferencia casi inmerecida, ¿no? que me han prestado, porque podían perfectamente hacerlo otros más cualificados que yo. Yo conozco Toledo, ese Toledo más visible, pero falta ese Toledo subterráneo. Entonces esa es mi pregunta. Es decir, para vosotros, ¿cuál es lo más fascinante? ¿El Toledo que se ve o el Toledo que está oculto por los ojos? Pues mira, Jesús, no voy a poner la balanza ni uno ni otro. Yo creo que las personas que se acercan hasta la ciudad, sobre todo un tiempo a esta parte, pues tienen la perspectiva, la intuición, y yo creo que el acierto de no conformarse, como decía Bruno antes, con lo que pone en las guías oficiales, que es siempre lo mismo, reiteradamente, año tras año, sea la editorial, que sea el modelo guía, que sea, contando los monumentos al uso, los circuitos al uso de toda la vida. Y es verdad que nosotros hemos notado, por estas visitas que tú comentabas, que hay mucha gente interesada en conocer el Toledo más oculto, el Toledo más insólito, como rezaba cierto libro, ¿no? yo creo que las cosas hay que poner en la justa medida. No se puede ir a Toledo y no visitar la Catedral de San Juan de los Reyes o la sinagoga, pero la catedral admite muchas facetas y admite muchas maneras de verlo, ¿no? Es muy posible que haya que ver determinados rincones de la ciudad de manera obligatoria, pero ¿por qué no pasar a ver que el cura le deje visitar las momias de San Andrés o a visitar la momia del Infante de Castilla o pasear por el Callejón del Diablo o el Callejón del Infierno y enterarse por qué se llamaba así? La historia, decía Javier, que le pese a quien le pese, y hay mucho ultraortodoxo todavía en la ciudad, pues tiene esto, que algunas cosas se han transmitido, se han divulgado, porque era lo que convenía, lo políticamente correcto, y otras cosas no. Quien vaya a Toledo y solo vea el Toledo de las guías, se pierde una buena parte del foco cultural, que no estoy hablando ni de eretismo, ni de paganismo, ni de zarandajas, estoy hablando de otra parte que es impepinable en la historia de la ciudad de Toledo. Pero hay todavía mucha lucha entre quienes defienden una visión de la ciudad y de su historia ortodoxa y aquellos que apuestan porque también hay que encontrar algo en la heterodoxia. Pues mira, no hay mucha lucha, pero porque quedamos muy pocos en alguno de los bandos. Esa es la realidad, porque quedamos muy pocos en alguno de los bandos. Exactamente. No es que haya una lucha, es, bueno, yo creo que pasa aquí y en todos lados, ¿no? Hay una serie de... Toledo es una ciudad que mira al pasado con cierta mirada muy cautelosa y que tiene la parte histórica y la parte divulgativa y cultural, y hablo en el ámbito político, administrativo, etcétera, pues muy dominada por cierta forma erudita, academicista y clásica de ver la historia, ¿no? Entonces, a pesar de que muchos de esos eruditos luego, fuera de micrófono, como diríamos aquí, cuentan otras cosas, pues lo publicable, por ejemplo, o lo avalable por la Academia de Ciencias Históricas de Toledo, pues nunca tiene nada que ver con esto, que está ahí, y que está ahí, que hay documentos que lo avalan, y ahí están todos los legajos inquisitoriales, y ahí están las presencias satánicas, o las que dicen que lo fueron, y ahí está la escuela de nigromancia, y ahí está tantas otras cosas, y la toponimia de las calles de Toledo, que sigue ahí vigente, ¿no? Quien quiera negar esto, niega una parte de la historia evidente, y que no hace falta creer en santos y milagros para verla y ver que está ahí, ¿no? Quien no quiera, pues es que se olvida de una parte fundamental de la historia, que es la antropología y la vida y la forma de vivir de muchas personas toledanas que son así, ¿no? Pero lucha no hay porque somos muy pocos en un bando. Pues, quería... Si me permites, fíjate, una cosa tan importante bajo nuestro punto de vista, pero también desde el punto de vista histórico, como es la Cueva de Hércules, ha permanecido cerrada 4 siglos, pero ya estoy hablando de este siglo, ¿cuándo abrieron la Cueva de Hércules para que la gente la pueda visitar? Hace 2 años, pues hoy por hoy es uno de los destinos favoritos de una buena cantidad de la gente que visita la ciudad. Hombre, póngase en valor también de ese tipo de lugares, ¿no? Que todavía quedan bastantes. Es que, Ibaz, bueno, es que quería, estaba recordando mientras estabais hablando la última vez que estuve con vosotros en Toledo, y me acuerdo porque surgió este tema, y es que, fijaros, os iba a hacer una pregunta, pero vosotros lo tenéis que sufrir todavía más que nosotros. Nosotros, Jesús y yo, sufrimos esa extraña dictadura, para mí. Hablamos en el programa de ello, tercermundista, del guía oficial. Del guía oficial, sí. El guía oficial es una cosa que a mí me retrotrae a los países más siniestros del planeta. O sea, lugar donde tú no puedes ir andando por la calle. A mí a la mafia calabresa. Pero no, o sea, además os acordaréis que cuando, poco antes de comer con vosotros, que Jesús y yo íbamos con un grupo muy grande, y la policía nos paró varias veces para que identificáramos quién era el guía. Que por qué estábamos nosotros contando cosas en la calle. O sea, algo realmente grotesco. O sea, una cosa lamentable. Pero bueno, aparte de eso, que por supuesto solamente defiende la versión oficial y aburrida, por cierto, porque versiones oficiales divertidas de la vida, hay una cosa que a mí me ha llamado mucha atención que quería preguntaros. Y es que es la ñoñería española, esta tan extraña que tenemos ahora mismo, que hemos pasado de tener unas historias toledanas del siglo XIX, básicamente orientadas a lo que decíais antes, y efectivamente siempre el judío malo, el judío feo, el judío traidor, la judía guapa solo si se hace cristiana, es decir, esas historias de convivencia casi de apartheid, de poblaciones separadas, a la invención de la convivencia de las culturas que no existió jamás. Jamás. Por cierto, sobre eso quería comentaros, tú sabes que tuvimos una conversación que yo niego lo de las tres culturas, creo que hubo dos, una musulmana y una cristiana, que tenía a los judíos como parte perjudicada siempre en medio. Que nunca hubo una cultura judía en España, jamás. Es decir, había un mundo islámico y había un mundo cristiano, que despreciaban a los judíos los dos, pero les toleraban porque tenían ciertas ventajas dentro de la sociedad en la que vivían, el dinero y el comercio, y bueno, y la ciencia, en cierto modo, que se soportaba sobre ellos. Pero la forma en la que ha evolucionado de las guías oficiales, o sea, si alguien coge una guía de Toledo turística de los primeros turistas franceses e ingleses del siglo XIX y la compara con las tonterías que dicen las guías actuales sobre la convivencia en una ciudad que estaba partida por las noches y que a la gente se la encerraba en sus barrios para que no tuviera ningún contacto, mira, me gustaría que alguien hiciera el análisis de qué contacto real ha habido entre la población cristiana y musulmana en Toledo en 400 años. Nada. Porque hizo una investigación en la universidad. Se revisaron actas, documentos, bueno, prácticamente 200 años. 200 años. Si no recuerdo mal, y creo que la cabeza no me vaya, con independencia de que esos acercamientos culturales pudieran ser puntuales entre determinadas personas, matrimonios mixtos en la ciudad de Toledo en 200 años hubo tres. Y ese es el paradigma que se intenta vender de Toledo, ciudad de las tres culturas. Mire usted, eso no ha existido jamás. Jamás convivieron en paz cristianos y judíos y musulmanes. Nunca. Jamás. ¿Pero por qué se intentó falsear esto recientemente? Pero, pues es políticamente correcto. Efectivamente. Porque, y te ponemos otro ejemplo clarísimo. Esta absurda, en muchas ocasiones, revisión a la baja o al alza. Es que daña las historias reales y su fuerza y su energía. Algunas figuras históricas en las que se pretende juzgarlas con puntos de vista actuales, y pongo el reciente caso hace unos años, que en Toledo ha sido exagerado, relativo a la reina Isabel la Católica, en la que se le ha querido ponerse como el paradigma de la interculturalidad, de la convivencia y de la persona magnánima, aquella que firmó el edicto de expulsión de los judíos en 1492 y les hizo la vida imposible. Pero es que en Toledo, ciudad muy querida por Isabel la Católica en su momento, se hizo una magnífica exposición desde el punto de vista cultural, pero absolutamente mediatizada con esa idea, olvidándose que, por ejemplo, la iglesia preferida de Isabel la Católica, de San Juan de los Reyes, monasterio de San Juan de los Reyes, se edificó sobre lo que fue la sinagoga mayor de la judería más importante de Toledo, a mayor gloria de los reyes católicos, y arrasando por completo la sinagoga a la que tanto respetaban en su momento. Fíjate, mi pregunta iba precisamente sobre eso. Un detalle curiosísimo que no pasa en Toledo, sino en todas partes. Judería es la forma glamurosa de decir gueto. O sea, es que es así. Exacto. De sencillo. O sea, paseando por la judería de Granada o por la judería de Toledo es pasear por el gueto en el que estaban encerrados los judíos. Y eso no nos hace ni mejores ni peores a lo largo de la historia, pero decir lo contrario es falsearla, por supuesto. Pues mi pregunta era precisamente sobre una cosa muy curiosa que tiene Toledo que no tiene otras ciudades españolas. Hablando de universidad, me acuerdo que en uno de los viajes estuvimos Jesús y yo en nuestra historia de la búsqueda de las leyendas de la Mesa Salomón, del entorno este cultural tan curioso que tiene. Había un médico que estaba haciendo una investigación que a mí me llamó mucho la atención sobre los orígenes de las familias toledanas. Entonces él buscaba, entre las que se quedaron, claro, algunas mudéjares que sí quedaron, de origen musulmán, cristianos viejos, a los que venían del norte, cristianos antiguos, es decir, mozárabes, cristianos, y luego la sorprendente noticia de lo de los golfines, que sostenía que eran paganos. Bueno, paganos que duraron hasta prácticamente el final de la Edad Media en los montes de Toledo, aislados. Montes de Toledo había golfines. Bueno, pues la pregunta es decir, ese pozo cultural de que en una ciudad quedaran, porque al fin y al cabo quedaron y de una manera u otra se tuvieron que integrar en la sociedad de los siglos XVI y XVII, aunque fueran estratos más bajos, o bueno, depende. Es decir, ¿vosotros creéis que eso ha influido en el hecho de que en Toledo se hayan conservado tal cantidad de tradiciones que en otras zonas de España se han perdido? Sí, sin ninguna duda. El enriquecimiento cultural que supone, aunque sea la cohabitación, ya que no podemos hablar en otros términos, pues que sería incorrecto, la cohabitación de alguna manera tiene que dejar el pozo o la huella en la ciudad. Es verdad que la realidad debió ser, pues mira, muy parecida a la de la antigua ex Yugoslavia 15 días antes de que estallara el conflicto. Esta debió ser la realidad del Toledo medieval. Pero también es verdad que hubo determinados personajes históricos, determinadas obras, en fin, y la Escuela de Traductores fue un ejemplo paradigmático de la emergencia de un pozo cultural importantísimo, ¿no? Posiblemente, además, eso que tú mencionabas, o que mencionaba Javier, de la Escuela de Nigromancia, no sea más que la vuelta a la moneda de esta Escuela de Traductores. Por cierto, también, y así me permitís, otra de las grandes mentiras históricas, porque fue otra cosa, pero no una escuela. Una escuela del sentido medieval tenía que estar ajustada al trivium en el quadrivium y depender de un arzobispado. Javier y yo, y está ni lo uno ni lo otro, Javier y yo siempre decimos que en Toledo las dos grandes mentiras históricas comúnmente aceptadas en terminología de cierto autor son la Escuela de Traductores de Toledo y el paradigma de la convivencia. Pero es innegable que la persistencia por tanto tiempo de esas minorías, aunque estuvieran marginadas, pues deja su impronta también en forma de tradición, en forma de leyenda. Aún es posible husmear en la ciudad de Toledo y encontrar alguno de estos fosos, alguno de estos pozos pequeñajos de cultura judaica escondida o digamos detrás del telón de alguna de estas. Y mi otra pregunta, que esto es una cosa que me interesa, me intriga, curiosamente, es que es el único núcleo de población mozárabe que se ha conservado más o menos hasta prácticamente ahora, quiero decir, hasta hace unos pocos años, siglos, quiero decir. Pero quiero decir que eso es único en toda España, con lo cual es el único punto donde quedó una traducción realmente real, una conexión clara con el viejo reino godo. Sí. Es que yo iba a poner dos ejemplos de estos restos que quedaban de... Uno era ese, ¿no? No sé si hay, no me atrevo a decir que no haya ninguna ciudad en España que siga, que no lo tenga. Yo creo que no. Pero en España, ahora mismo, o sea, en Toledo, perdón, todos los domingos a las 9 de la mañana sigue habiendo misa por el rito mozárabe. Sigue, o sea, no seguía, sino sigue en la actualidad. Habiéndole una capilla de la catedral, nada menos. O sea, que no es dos cualquier iglesias, tipo, sí. Bueno, ocasionalmente sé que hay en otros sitios de España. Sí, pero digo que no me atrevo a decir que sea la única, pero mantiene. Iba a poner otro ejemplo mucho más prosaico y mucho más tontorrón, ¿no? Que en muchos casos pues quizá los toledanos no se lo planteen, ¿no? Otra de esas pequeñas mentiras toledanas, y ya sabéis que cualquier ciudad que se haga famosa intenta atribuirse muchas cosas, es el invento del mazapán. Sé que quizá no sea demasiado el tema de la tertulia, pero ahí tienes el mazapán como evidente signo de ciertas culturas anteriores, que no te preocupes, pregúntale a cualquier toledano que te dirá que por supuesto es un invento de la ciudad y de tradición cristiana. De las monjas de San Clemente. No lo es, ¿no? Y que incluso hay conventos que se disputan violentamente el origen del mismo, ¿no? Y muchas más que hay, que evidentemente. Ya que estamos desmitificando cosas, la casa del Greco es la del Greco. Sí, claro, ¿el cuadro del conde Orgaz era conde? No, pero es que la casa del Greco es una mansión del 19. El Greco vivió 285 antes de que la construyeran, ¿no? Lo que pasa es que es una buena adaptación de una mansión medieval, y el conde de Orgaz efectivamente era señor de Orgaz, el que fue conde fue su nieto, pero en fin. Claro. Y tantas, ¿no? Y tantas cosas por eso. ¿Qué lugares, ahora que nos estáis desmontando todas las vías turísticas, seguramente, qué lugares, y si nos está escuchando alguno para que lo apunte y lo añada en las siguientes ediciones, qué lugares mágicos, enigmáticos, de estos que no aparecen en las guías turísticas o que no aparecen reseñados con esa otra cara, con esa otra versión de Toledo, os gustaría destacar? Bueno, yo me voy a quedar no con un sitio exacto, sino con un barrio. Además, lo lamento haber cogido primero la palabra porque le va a quedar más complicado a Luis después, ¿no? Con un barrio entero, que es lo que se da a llamar siempre pues, el barrio mágico, el barrio hechiceril del Toledo, ¿no? Aquel barrio en que me atrevería a decir que pocas zonas en toda Europa en el siglo XVI o XVII tenían más proporción de hechiceras por habitante que esa bajada del Pozo Amargo, que esa zona del barrio de San Andrés, etcétera, ¿no? En donde hay constancias evidentes, y así lo demuestran legajos inquisitoriales, de apariciones demoníacas, o cuanto menos de invocaciones directamente al maligno, donde las hechiceras camparon a sus anchas con la aquiescencia en muchos casos del propio tribunal del Santo Oficio, y donde tenemos por ejemplo un callejón de los muertos que hoy en pleno siglo XXI se sigue llamando así, ¿no? Callejón de los muertos, donde está la iglesia de San Andrés, donde aparecen las momias mejor conservadas de la ciudad de Toledo, con historias realmente curiosas sobre ellas, en fin, y toda una serie, donde hay un callejón que se llama ahora Callejón de Jesús, pero que sabemos que antes del siglo XIX se llamaba el Callejón del Mal Nombre, haciendo referencias a la presencia de una bruja por aquella zona. En fin, todo un barrio que los toledanos seguro que conocen relativamente bien, muy cerquita de la catedral, muy bonito de pasear además, y que merece la pena el barrio. Por cierto, Javier, un pequeño inciso, en una de las iglesias toledanas ahí está enterrado uno de los pioneros de la aviación, Guzmão. Guzmão, poca gente que lo conoce. Eso es cierto, es un ídolo en Brasil y en Portugal, y sin embargo lo tenéis allí en una fosa común. Sí, como es cierto, qué poco caso se le hace a una persona que merecería un tratamiento muy especial. Nosotros lo llamamos cariñosamente el cura volador. Claro, cura volador, sí. Me recuerda a cierto personaje que tú mencionas en alguno de tus libros. Sí, Rodrigo Alemán, en Plasencia. Pues verdad, este personaje fue pionero de la aerostática. Yo lamento que las enciclopedias sigan citando a Montgolfier como el pionero de la aerostática. Este señor había volado en Toledo y había volado sin estrellarse, no le pasó como a Mateo Alemán 70 años antes. Rodrigo Alemán era un exilio escritor. Tienes razón, tienes razón. Yo, respondiendo a tu pregunta, Bruno, yo un lugar concreto no sabría citarte. Yo lo que les recomendaría a la gente es que se dejara perder, se dejara vagar por los callejones, y no hiciera tanto caso de las guías oficiales, que también hay que visitar y conocer ciertas cosas, sino que el hechizo, la magia de las callejuelas, de los vericuetos de la ciudad, a buen seguro, y sobre todo si camina de noche, en esto compartimos con otras ciudades, como Cáceres, se me ocurre de repente, tiene muchísimo encanto. Toledo es una ciudad tranquila, parece que soy el concejal de turismo, que no lo soy. señor, ¿no? Pero Toledo es una ciudad tranquila donde uno puede caminar por cualquier parte del casco antiguo sin ningún temor. No, nunca pasa nada, nunca pasa nada. Bueno, no creo que el concejal de turismo, la concejala de turismo, después de lo que habéis contado de las guías turísticas de Toledo, pero... Bruno, estará encantada. Al que creo que claro. No le va a hacer mucha gracia es a la Asociación de Guías Profesionales, lo cual me produce cierta satisfacción. No, hay una... Tiene una asociación. Hay una lucha tremenda con el tema de los... es ridícula, de las guías, es una situación verdaderamente complicada, que supongo que tampoco es cuestión de Toledo, entre la oficialidad y la no oficialidad, aunque Toledo, evidentemente, al tener, como decimos, 2 millones de turistas, pues evidentemente todo esto, alcanza mayor grado de notoriedad. Mira, Bruno, nos consta que hay otras ciudades de España, te voy a citar dos, Valencia y Zamora, donde gente que terminó haciéndose amigos nuestros porque venían sistemáticamente a visitar el Toledo Mágico, el Toledo Templario, el Toledo del Grial, todos estos recorridos que nosotros ofrecíamos, les fascinó tanto la historia que quisieron montar algo similar en aquellas ciudades. Y fue tal la presión que sufrieron por parte de las asociaciones de guías profesionales que terminaron por sucumbir. De hecho, la iniciativa en la que nosotros colaboramos de Toledo ha sido la única que ha sobrevivido después de iniciativas anteriores poderosas. Pero quiero decir, la justicia es como es, los tribunales tardan mucho, se demoran, pero estamos hablando de que nosotros hemos tenido no uno ni dos, sino varios juicios que, por supuesto, hemos ganado todos. Nos han acusado desde intrusismo profesional a ser poco menos que ladrones y que debíamos estar en Alaurín porque se les acababa el monopolio, Bruno. Claro, esta lucha entre la pureza, entre comillas, que algunos quieren defender en el mundo académico, en el mundo turístico, a todos ellos, por ejemplo, y a todos los oyentes, con esta vuelta al mundo, perdón, esta vuelta a Toledo en 80 leyendas, de todas esas leyendas, yo sé que todas eran vuestras preferidas, pero ¿cuál de ellas, en cualquiera de los dos, cuál os gusta especialmente? ¿Cuál os parece entrañable por su contenido o profunda por su significado? Pues vamos a ver, quizá con el proceso de investigación a la hora de recopilar todas las que tenemos aquí, las que más nos han llamado la atención han sido las que hemos redescubierto estos últimos años, ¿no? Dejando al margen que las clásicas tienen su encanto, por supuesto, y como toledanos los dos las apreciamos, pues y los dos nos decantamos una vez más por las que tienen que ver normalmente por la parte más heterodoxa, si no le gusta a la gente lo de mágico, ¿no? Y yo me voy a quedar por elegir una con la primera que viene en el libro, que es la que se llama El Diablo Confesor, en la que, bueno, haciendo un brevísimo resumen, habla de que, celoso de la bondad de un caballero toledano, el diablo se convierte en un sacerdote que se mete dentro de un confesionario para lavarle poco a poco el cerebro al buen señor, que acaba asesinando a su propio hijo, confesando que ha sido el diablo quien le ha metido esa terrible idea en la cabeza y dejando incluso una marca que aún dicen que se ve por la catedral toledana, pero solo por nombrar alguna ley. ¿Y en tu caso? A mí me llamó mucho la atención la doble muerte de don Enrique de Villena y la tertulia de los muertos. Me parece una leyenda fascinante, y hay un par de ellas de la catedral realmente interesantes. La penitencia de Acuña, que también se conoce como la comitiva de los espectros, me parece una leyenda. Yo que soy malévolo y hay confianza, así que me gustaría que hicieras un resumen de esa, precisamente porque una de las cosas que caracteriza este libro es que lo habéis escrito vosotros, que sois grandes narradores, y además que algo también que os distingue es ese síntesis para poder contar una pequeña leyenda en 2 minutos. ¿Aceptas el reto, Luis? Sí, como Luis Acuña es genial. Menos mal que es amigo. Encantado. Lo que pasa es que el que las narra de verdad es Javier. Yo te cuento la penitencia. Te cuento la penitencia de Acuña muy rápidamente, y a condición de que le pidas a Javier, que tengo preparado el Góngora del siglo XXI, vamos, que te narre una. La penitencia de Acuña está ubicada en un espacio muy concreto, es la Guerra de las Comunidades, es el siglo XVI, y estaba en la silla toledana, en el arzobispado de Toledo, pues cierto arzobispo que la leyenda no cita, pero en fin, la historia nos puede decir cuál es, que no apoyaba en absoluto las causas de los comuneros y sí la causa del emperador. Los toledanos, que durante mucho tiempo vieron temblar sus fueros en aquellos años decisivos en los que peleaban por sus libertades, decidieron traerse de Zamora a este obispo, que era el obispo Acuña, que era un obispo valedor de la defensa y de los intereses de los derechos de los castellanos y por ende de los toledanos. Dice dice la leyenda que lo trajeron hasta Toledo y lo llevaron en volandas desde la plaza de Zocodover hasta la catedral, interrumpiendo una misa que estaba ofreciendo el propio cardenal con todos los clérigos del cabildo. Ni cortos ni perezosas interrumpieron la misa, se metieron hasta las mismas entrañas del altar mayor, bajaron de la silla al arzobispo, que consideraban que era un arzobispo fiel a los intereses del emperador y no un arzobispo elegido por los toledanos, y allí ubicaron a este arzobispo Acuña. Como la historia es la que es, y después del proceso de Villalar ganaron los que ganaron, la leyenda termina diciendo, y Becker recogería una parte de esto para hacer una de sus leyendas, la leyenda termina diciendo que cierta noche, un jueves santo, un viajero quedó en las dormido en los bancos de la catedral, porque venía de un viaje largo y fatigoso, y cuando despertó se encontró que estaba absolutamente solo en la catedral. Claro, imaginad la cara de asombro, de miedo que debía producir la luz de las velas en el interior de la catedral, donde todas las figuritas, según titila la vela, se van moviendo, y lo que descubrió cuando intentaba encontrar una salida era que de la cripta de la catedral salía un esqueleto con el báculo y la mitra del arzobispo, y detrás una comitiva de espectros, y se dirigían hasta el altar mayor. Era la condena que había hecho el Altísimo al arzobispo Acuña de vagar eternamente para terminar aquella misa que había osado interrumpir. Nosotros hemos intentado en multitud de ocasiones quedarnos un jueves santo en el interior de la catedral, pero no nos dejan. Pero no nos dejan. Como no somos días, no estaría... Pues hay que echarle un par de moles para quedarse allí un jueves santo, porque si es verdad lo que dicen, formaría parte de cantidad de leyendas de esas que hay, como el cazador maldito, es decir, aquellos que dejan de celebrar algo, quedan interrumpidos, y cuando no lo pueden hacer en vida tienen que continuarlo en muerte. La diferencia es que en muerte tienen que estar eternamente, que es un poco la variante del judío errante. Estamos aquí con unas copitas de champán y unos bombones, porque además ha sido el cumpleaños de Jesús Callejo, a quien felicitamos efusivamente. Muchas y seguramente gracias. Jesús, si tú quisieras recibir un regalo turístico, seguramente, porque te hemos oído en tantas y tantas ocasiones, elegirías Toledo como ese destino, como ese billete de regalo. Pero si lo tuvieras que hacer y le quisieras invitar a alguien a visitar Toledo y a visitar alguno de esos lugares mágicos, ¿cuál elegirías tú? De Toledo capital estamos hablando, porque sí, dentro de la provincia también hay muchísimos. Hay un sitio que ya ha quedado un poco destripado por lo que decíais, que eran las cuevas, ¿no? Esas cuevas de Hércules, donde solo se pueden ver una pequeña estructura, pero bueno, yo creo que bastante representativa para, sobre todo, ambientarnos en lo que pudo haber ocurrido allí en el siglo XVI con ese cardenal Silicio, y cuando lo mandó tapar sencillamente porque hubo una serie de personas que no pudieron regresar por aquello que vieron o por aquello que ocurrió. Es decir, ese tipo de cosas son las que me llaman la atención. Pero si los tuviera que llevar a un sitio, y aquí es un poco el reto que ahora le brindo a Javier, es a una calle muy conocida, no, es porque me llama mucho la atención. No vamos al Toledo subterráneo, que sé sí que es para ir casi agarrados de la mano y además estremeciéndonos, que es como se deben vivir este tipo de leyendas, sino al terreno más visible, al que está al lado de la catedral. Y allí hay una calle que tiene una placa muy representativa y muy llamativa por la historia que cuenta, que es la calle del hombre de palo. Entonces, yo sí me la sé, los que estamos aquí no lo sabemos, pero hay mucha gente que no lo sabe. Yo creo que esa placa está indicando algo muy curioso sobre un personaje muy poco conocido, por desgracia, pero que tiene una gran historia que contar, que es Juanel Uturriano. Por favor, Javier, eres tan amable. Un personaje poco conocido en Toledo, al que Toledo le debe mucho. Exacto. Y que es uno de esos que hemos hablado muchas veces, a los que la historia les debe mucho más de lo que le ha pagado a lo largo del tiempo, ¿no? Y quizá Carlos... La historia no, de hecho, te no cobraba. De hecho, no le pagaban. De hecho, Carlos V le dejó de ver, bueno, y Felipe II... El automata este iba pidiendo dinero. Exactamente. Bueno, tampoco era guía, creo. Tampoco era guía, efectivamente. Tampoco era. Hay múltiples y verdaderas versiones sobre aquella historia del hombre de palo, que bueno, en todo caso, ha quedado fija y permanente la toponimia de las calles de Toledo, puesto que hay una calle en la que, por cierto, vivió durante algún tiempo, que se llama así, no, la calle del hombre de palo. Y hace referencia efectivamente a Juan el Oturriano, que fue un relojero de Carlos V, entre otras muchas cosas, y al que la ciudad le debe haber tenido el primer sistema de agua corriente desde el Tajo. Algo que en principio parecería una tontería, pensando que este es el río más largo de España, que rodea la ciudad por todas partes, pero cualquiera que haya visitado Toledo conoce la diferencia enorme de altura que hay entre el lecho del río y la ciudad, ¿no? 90 metros prácticamente. prácticamente muy difíciles de salvar con la tecnología de entonces. La historia cuenta, la leyenda cuenta que este buen hombre, Juan Alturriano, debido a la cantidad de trabajos que había hecho para distintos gobiernos a los que había pertenecido, pues tenía la posibilidad de acercarse al Palacio Arzobispal para que le dieran un cuartillo de vino y una pava y un trozo de carne para la comida diaria, ¿no? Y el hombre, al margen de lo importante que iba a ser, probablemente también era un hombre bastante cómodo y bastante excéntrico, por lo que llegamos a saber, ¿no? Parece ser que harto de ir todos los días y volver en lo que él consideraba el humillante itinerario de ir desde su casa hasta un sitio a pedir algo que le parecía limosna, sabiendo que debían lo que le debían, pues tuvo el acierto de poner el ingenio a su servicio. Y para ello dicen que construyó un autómata, un auténtico robot hecho de madera y de metal, que con una especie de mecanismo de relojería que le permitía, y movimiento de poleas, le permitía mover brazos y piernas, se acercaba directamente hacia el Palacio Arzobispal, donde recogía, me imagino, que ante la atónita mirada del fraile que abría la puerta en ese momento, aquel cuartillo de vino y aquel trozo de carne para poder comer. Dicen las malas lenguas que el cardenal entendió la ironía y desde ese momento se lo llevaban a su casa continuamente. Lo que no hicieron fue pagarle lo que les debía, ¿no? Y en aquel recorrido que hacía por esa calle, pues esa calle sigue llevando ese nombre hoy de la calle Hombre de Palo. Hay más, era un autómata, vamos, con su pequeño intríngulis mecánico extraño, ¿no? Porque no solo caminaba, sino que parece que hace una genuflexión en el momento que llegaba el lóbulo. Sí. Podía recibir un dinerete. Es que eso es importante porque, más que tecnología justificada, pedía limosna, como lo cobraba el pobre Juanelo. Tenía que ir por ahí pidiendo al pobre. ¿Qué más pasó? Y eso que era relojero. Otro automata curioso que también desapareció fue el que estaba en la capilla de Santiago, en la catedral, que en los momentos de la consagración se arrodillaba. Pero claro, aquí a los ojos de demasiada gente en aquellos lejanos tiempos era poco menos que herejía pura, un artificio de madera que se arrodillaba en el momento exacto de la consagración, terminó en la hoguera como no podía ser de otra manera. No, pero es curioso porque durante la Edad Media, Europa se volvió más intolerante en el siglo XVI y XVII por el grado de religión que la Edad Media. En la Edad Media los juegos de autómatas, sobre todo al final, que todos eran creados por relojeros, que entonces era la tecnología más avanzada que disponía Occidente y el mundo. Sí, los relojeros, los tíos capaces de hacer mecanismos con ejes diferenciales y tal, y esas microtrabajos de precisión eran lo que ahora llamaríamos tecnología punta. Y todo este tipo de juego de mecanismos se los había por toda Europa, en los relojes, en las iglesias. Pero es curioso porque, aunque efectivamente acabó como tenía que acabar, quemado, sin embargo, es de los elementos que luego ha pasado a la historia para generar leyendas a su vez. Y vosotros, y es la otra pregunta, es decir, ¿cuál es el origen de las leyendas de las estatuas de autómatas a lo largo de todas las grutas de Hércules, a cuevas? ¿Por qué hay siempre leyendas de autómatas en Toledo? Pues quizás un poco por lo que acabas de decir, que has dado tú mismo la clave en algún sentido, ¿no? En su momento eran un entretenimiento y situaciones y péndulos de la historia que hacen retrotraernos y volvernos más conservadores e intolerantes en algunos tiempos, como en los siglos XVI y XVII, hicieron que aquellos ingenios acabaran pues en la hoguera, destrozados o machacados en cualquier sitio, y a partir de ahí se inventaran algún tipo de cuestiones, ¿no? Piensa que en muchos casos, y seguro que nuestros oyentes han oído historias un montón de ellos, en cuanto la ciencia no sabe explicar o el que lo escucha es ignorante para averiguarlo, rápidamente le concede poderes maravillosos y sobrenaturales que dejan de ser un robot para ser la aparición del maligno, o vaya usted a saber exactamente. Yo era la pregunta definitiva, ¿dónde está la mesa de Salomón? Pues en Toledo, sin ninguna duda. Hombre, mira, no es esta. No lo dudamos. Creo que la tiene Javier en su casa. Es donde yo que esta mesa de Salomón. Pues ahí viendo los siete climas del universo todos los días. Exactamente. Con todos los respetos Juanito, nos gustaría, Bruno, como imagino que nos acercamos al final de esta tertulia, nos gustaría decir una cosa. Primero, agradeceros, evidentemente, nos habéis invitado. Muchísimas gracias a vosotros por acercaros. Si nosotros llegamos a saber que publicando este libro llegamos a venir a este mítico programa de La Rosa de los Vientos, lo hubiéramos hecho antes, ¿no? Y compartir mesa con gente como vosotros, para nosotros de verdad que es un privilegio, y estamos encantados de estar aquí. Lástima, no hubiera salido el libro un tiempo atrás y hubiéramos conocido a más gente que ha estado aquí en este programa, ¿no? Pero para nosotros, de verdad, exactamente. Tanto que hemos hablado, he hablado con mi Jesús y con Carlos. Y nosotros le hemos escuchado y le hemos leído, y a vosotros también. O sea que para nosotros, de verdad, que ha sido un absoluto privilegio, a pesar de lo intempestivo de las horas, venirnos hasta aquí, pasar un rato con vosotros, y ojalá haya muchos más como este, cuando queráis. Pero son las horas hermosas hablar de libros como La Vuelta a Toledo en 80 leyendas, y además también son las horas más bonitas quizá para ver Toledo. Y hay bombones, champán. Horas bonitas para contar leyendas, por eso he insistido tanto, porque ya sabéis que a mí me gusta contar leyendas, contar historias, es que tenemos tenemos a dos narradores de primera. Entonces, a estas horas, fíjate, la 1:54, qué bonito, ¿no? Ese tipo de historias que habéis contado. Luis Rodríguez Bausá, ha sido un placer. El placer ha sido nuestro. Poder contar con vosotros. Javier Mateo y Álvarez de Toledo. Ese nombre tan largo tengo que revisar antes. De los Álvarez. Oye, yo de los. De toda la vida. Apellido ilustre que no es casualidad, evidentemente, desde luego. Y Luis Rodríguez, fundador del bausismo. Algún día lo tendrá que explicar. La ejecutoria. Pregúntale a Iker. La ejecutoria de hidalguía de mi apellido Bausá dice, y tiene por cierto, y aquello es una historia muy bonita, que soy descendiente del rey Baltasar, uno de los tres que fueron a. Uno más, es que de verdad. Bueno, otro es que no puede ser. Un placer, muchísimas gracias por haberos acercado hasta la Rosa de los Vientos y por habernos hecho disfrutar durante toda esta hora hablando de Toledo. Y os invitamos a continuar estos minutos con nosotros porque vamos a contar muchas cosas heterodoxas, porque bueno, eso es de lo que puede presumir Toledo, de tener mucha historia ortodoxa, pero también la heterodoxa, que es algo. Parte de esa historia sobre la que hemos hablado esta noche aquí. Muchas gracias. A vosotros. Porque, Jesús, lo comentábamos al comienzo del programa, heterodoxo era, hasta ahora, plantear... Había habido diversas hipótesis sobre el origen de esa enfermedad tan terrible, de la sífilis, pero ahora un nuevo estudio añade una nueva teoría a ese origen y lo sitúa en las carabelas, directamente, en alguno de los que vino desde tierras centroamericanas. No, directamente en el primer viaje de Colón, o sea que no hay ninguna duda, por lo menos en función de los análisis de este estudio que ha realizado la Universidad de Emory en Atlanta. Y perdona, Jesús, sí. Y no hay ninguna duda, no que viniera pegado a la madera del barco, porque la bacteria que provoca esta enfermedad, lo estaba revisando, aguanta 7 días y a 35 grados. Por lo tanto, tuvo que venir dentro del cuerpo de alguien. No, está claro. Vamos a ver, aquí es donde está la duda. Es decir, por una parte se desvela un misterio, pero no todo, ¿no? Porque si no, no habría enigma. Lo que todavía sigue un poco en la duda es que no se sabe si estas bacterias ya eran sexualmente transmitidas en América, es decir, que ya allí había un tipo de sífilis, o realmente mutaron y tuvieron en Europa pues como un comportamiento totalmente diferente al que tuvieron en América. Hay que recordar que la temperatura sí hace mucho en este tipo de bacterias, ¿no? Entonces, esa bacteria en un clima húmedo, tórrido, como era Centroamérica, se pudo haber comportado de una forma que daría origen a una determinada enfermedad venérea. Pero cuando se convierte en sífilis, tal como lo entendemos nosotros en Europa, solo ocurre, y la primera epidemia así lo avala, es en 1495. Es decir, estamos hablando de prácticamente dos años después de que llegue tanto Colón como sus marineros. Y además se ve cómo se va expandiendo esta epidemia de sífilis transmitida por el Treponema pallidum, que es esta bacteria, ¿no?, que ha hecho estragos a lo largo pues de todo el Renacimiento español y europeo, pues se sabe que lo transmiten a medida que van llegando a puertos, en concreto, ¿no? Entonces, en Barcelona... Bueno, Pinzón llegó gravemente enfermo también. Claro, por ejemplo. Entonces, en ese momento no se sabía muy bien qué tipo de enfermedad era, hasta que poco a poco se va determinando. Bueno, fíjate, y te cuento como anécdota, por entonces, como se desconocía el origen de esta enfermedad, de esta bacteria, se aplicaban unos sistemas médicos bastante drásticos porque se utilizaba mucho el mercurio. Y no se daban cuenta de que estaba matando más gente el mercurio, por ejemplo, para paliar esa enfermedad, estaba matando más el mercurio que la propia bacteria, sencillamente, porque quedaban intoxicados por estos tratamientos bestiales que se hacían con productos basados en el mercurio. Bueno, pues este tipo de cosas, bueno, se llegó incluso a prohibir el beso en Inglaterra. Se prohibió el beso en el siglo XVI porque se pensaba que el beso podía transmitir alguna bacteria de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, el que se besara tenía ya una condena no solo de que cogiera esta enfermedad, sino incluso con penas de cárcel, porque se evitaba, ¿no?, que hubiera esa pandemia, que ellos lo que intentaron evitar. Así que, bueno, esto es un poco la historia resumida, pero sí que es muy significativa, y así se ha publicado este estudio científico en PLOS, que es la revista de la Biblioteca Pública de Ciencias de Enfermedades Tropicales Olvidadas. Fíjate qué nombrecito tiene este organismo, un organismo de Estados Unidos. Y entonces sí ha quedado claro, o se han delimitado algunas de las dudas que habría sobre este origen. Después, ya que se llama el mal francés, el mal napolitano, ya sabes que siempre se achacaba esto. Acertaban en Europa cuando decían muchas veces la enfermedad española. El mal español, claro. Te especifico todavía, porque se hablaba, y realmente esto es correcto, ahora que sabemos demos este dato, porque no es la enfermedad española, sino la enfermedad de la española. Ajá. Porque donde procede es de, ya sabes, esta isla que ahora comparte la República Dominicana y Haití, que era la española, evidentemente sí que sería realmente así. Era la enfermedad de la española, porque de ahí vendría ese origen, o por lo menos la bacteria medio dormida, y se reavivó en Europa. Luego contamos más cosas, ahora llegan las señales horarias de las 2 de la madrugada. Nuestros compañeros de los servicios informativos os van a contar la actualidad al instante, todo lo que está pasando en España y el mundo. Y después continuamos hablando de esta noticia y de otras investigaciones y de otros estudios realmente sorprendentes. Carlos os va a presentar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Así pues, y como os contábamos antes de la información, en la tertulia, esa noticia que sitúa el origen de la sífilis en el año 1493, cuando llega Colón desde América, cuando llega Colón desde la española, ahora, más de medio milenio después, gracias a la filogenética, que es esa técnica de estudio que analiza las relaciones evolutivas entre los organismos, se ha podido averiguar o se ha podido presentar una nueva teoría, porque existen otras que atribuían ya a los vikingos o restos fósiles que se habían encontrado datados en el año 2000 antes de Cristo en Rusia, restos que tenían una serie de elementos que hacía pensar a los investigadores y a los forenses que esas personas hace 4.000 años habían fallecido por sífilis y que por lo tanto esta teoría no sería válida, o que posiblemente habría que buscar diferentes orígenes para las diferentes epidemias de sífilis. Pero lo que quiere demostrar de forma fehaciente y lo que viene a traer a la actualidad este descubrimiento que es sensacional, que es reconstruir la historia gracias a la genética, es que vivimos en el siglo que indiscutiblemente va a estar marcado por este tipo de investigaciones y de estudios que nos van a aclarar muchísimas cosas. No cabe ninguna duda. Ya hay muchísimos enigmas históricos que han sido desvelados por el ADN. Ese instrumento que tienen los genetistas es fundamental, no solo ya para saber un poco quién han sido nuestros antepasados, sino para desvelar ese tipo de enigmas que ahí están pendientes. De hecho, en el libro que escribimos de forma conjunta junto con Juan Antonio Cebrián, dedicamos toda una sección, una parte de ese libro, a esto, a los enigmas históricos que han sido desvelados poco a poco por el ADN. Entre ellos, pues, la pobre Anastasia al final quedó como una auténtica mentirosa, más bien como una desequilibrada mental, porque al final se demostró que realmente los huesos de Anastasia pues estaban juntos con él de sus padres y de sus hermanas. Es decir, ese tipo de cosas van a ir desvelando. Y este caso, por ejemplo, ¿ves? Son pequeñas incógnitas que han permanecido pues a lo largo de los siglos, ¿no? En este caso lo de la sífilis, sobre todo porque es un tema casi inapropiado, es poco, políticamente poco correcto. Fíjate, de hecho, en Sudamérica, en muchos países de Sudamérica, tratar este tema pues es de mal gusto. Es decir, incluso hay gente que no está como muy dispuesta a hablar de la sífilis de forma abierta. Y que se haya desvelado de esta manera casi casi ya tan definitiva, todavía faltan algunos resquicios, confirma lo que ya sabíamos y lo que se decía por parte de algunos coronistas de Indias. Fíjate, por ejemplo, Ramón Pané o Fray Bartolomé de las Casas o Gonzalo Fernández de Oviedo ya hablaban de que la sífilis era endémica, no lo llamaban como sífilis, evidentemente, pero que era endémica entre los nativos de América Central. Y el hecho de que fuera traída desde Haití, en fin, desde la española, es algo que siempre se había postulado. Se pensaba que era la vía más lógica. ¿Por qué? Porque los primeros contagios ocurren en Lisboa, ocurren en Palos, Palos de Moguer, y ocurre también en Barcelona. Es decir, qué curioso que sea allí donde los marineros de Colón iban llegando. Es decir, que había una relación causa-efecto como demasiado evidente, pero que en este caso quedaría confirmada por esos primeros coronistas de Indias, donde sí hablaban de que no era tan virulenta. Es decir, eso no es lo que diezmó la población americana, fueron otro tipo de enfermedades como la viruela o la gripe, pero sí era como la venganza, por decirlo así, entre comillas, ¿no?, que traen los españoles para Europa en forma de esa enfermedad. Y claro, cuando se ha hecho todo este tipo de análisis, se han dado cuenta cómo fue extendida, por ejemplo, en los Países Bajos, en Alemania, a través del séquito de Juana, la princesa de Aragón, todo este tipo de cosas es que corresponde punto por punto, con esa técnica que tú has dicho, la filogenética, corresponde punto por punto allí donde estaban personas que o bien habían sido descendientes directos de los marineros de Colón, de los primeros, que fueron, bueno, por supuesto, después ya cuando Hernán Cortés y compañía siguen transmitiendo, ¿no?, también la sífilis. Pero los primeros focos, hay que situarlos ahí de una forma totalmente clara y evidente. Y a partir de ahí, lo que sí habían eran otras derivaciones de esta bacteria, que se convierte en otras enfermedades venéreas, pero no en sífilis. La sífilis, tal como la entendemos nosotros, como esa enfermedad que al final causó muchísimas muertes, y bueno, y que todavía hay muchísima gente que se sigue contagiando, sobre todo en Europa, de la sífilis, eso hay que entender que surge a partir de los primeros marineros que llegan a Europa contando las noticias del Nuevo Mundo y aparte transmitiendo, como no, no solo plantas nuevas que habían descubierto, sino también enfermedades nuevas. Hablando de este tipo de investigaciones, muy similar, Jesús, es Carlos, perdona, es otra que nos habla de un laboratorio que va a investigar un hielo 1 millón de años de antigüedad, se le supone, precisamente para estudiar los microbios que también quedarían congelados en su interior y que nos van a decir mucho, ya no sobre la historia del ser humano, porque todavía no estábamos por aquí, si estaban nuestros ancestros, pero sí que nos va a decir mucho sobre el pasado geológico del planeta. No, es que es muy importante para conocer la vida del pasado y la vida actual, pero por una sencilla razón, porque lo que consideran los científicos es que, por ejemplo, conocer los microbios antiguos nos permitirá saber mucho de la diversidad de la vida actual, de cómo evoluciona, de cómo ha cambiado y de cómo además pueden sostenerse la vida en condiciones extremas, por el caso en concreto en el que se ha buscado el ejemplo. De hecho, estos microbios que se van a buscar están dentro de un trozo de hielo sacado de una posición en la Antártida a 200 metros por encima de un lago que se llama Vostok. Bueno, la gente se preguntará qué es el lago Vostok. El lago Vostok es una masa de agua, no está congelado, que se encuentra a 3 kilómetros por debajo de la superficie de la Antártida. El lago Vostok es una especie de museo en el tiempo, de lugar en el que ha quedado el tiempo detenido, porque se sabe que en el lago Vostok hay vida, es decir, hay microorganismos que desde hace millones de años permanecen atrapados bajo kilómetros y kilómetros de hielo y que por lo tanto nos pueden ofrecer una especie de fotografía de cómo la situación de la vida en un tiempo que en realidad ya no existe, que pasó hace muchísimo. Para bajar 3 kilómetros en la superficie del hielo hay que tener en cuenta que eso no es sencillo, es un trabajo complicado y complejo, y además la muestra que se ha tomado 200 metros por encima de la superficie del lago no es casual, se ha cogido, no se ha querido tocar el lago porque se pensaba que si se toca el agua del lago puede haber un problema o un daño irreversible para la situación en la que se sostiene ahora mismo, con lo cual prefirieron elegirlo un poco más arriba y sacarlo. El bloque de hielo, desde el momento en que fue extraído de la profundidad de los hielos antárticos, fue especialmente conservado y tratado en un laboratorio especial en Denver, en Estados Unidos, para intentar o evitar, para que no hubiera ningún problema en el ADN de los microorganismos que van dentro del propio bloque. El hecho es que saber cómo se sostiene la vida en un lugar donde ha habido una oscuridad total desde hace milenios, donde donde los pequeños microorganismos están sometidos a unas temperaturas gélidas, porque se considera que la temperatura media estará en la zona en que han cogido entre los 35 grados bajo cero, y además de eso, sin nutrientes ni energía del sol, saber cómo la vida puede abrirse paso, puede sostenerse en unas condiciones tan extremas, se considera de extremada importancia para saber cuáles son los límites de la resistencia de los microorganismos vivos en el planeta, algo parecido a lo que se hace también con el río Tinto, por razones muy parecidas. Lo que van a hacer ahora es aplicar técnicas genómicas nuevas para conseguir sacar los datos más importantes de la diversidad genética en una comunidad de organismos vivos que solamente están disponibles en muy pequeñas cantidades y que además llevan aislados del resto del mundo y del planeta milenios, en este caso 1 millón de años. Vamos a ver qué sacan en conclusión, pero la verdad es que son investigaciones que nos están haciendo conocer cada vez más cómo es en realidad el mundo. Os voy a hacer una pregunta, una cuestión, y saltamos al tiempo más actual y a momentos muy presentes. Una pregunta, ¿vosotros consideráis, y ahora explicamos el porqué, tiene que ver con una investigación que se acaba de realizar, consideráis que lo caro es mejor que lo barato? Yo ya he dicho muchas veces que no, que conozco a qué investigación te refieres y que sostengo que bueno, además, en la prueba que vi en televisión quedó bastante claro cómo influye mentalmente en la gente. Es interesantísimo. ¿Lo visteis, no? Sí, sí, sí. Pues bueno, ahora cuando hables de ello lo comentamos. Se trata de una investigación efectuada y además también este hecho es noticia e importante para nosotros. Lo ha efectuado el Instituto de Tecnología de la Universidad de Pasadena en Estados Unidos, pero se trata de una investigación de un científico español, de Antonio Rajel, que también es, bueno, creo que aparte de que la noticia es importante, también es bueno señalar lo que están haciendo nuestros sabios y nuestros cerebros en el exterior, y que gracias al trabajo que están efectuando ahí, pues este investigador ha sido noticia en todo el mundo esta semana. Una pena que este tipo de investigaciones, que las hubiera podido realizar en nuestro país con no tanto apoyo oficial, porque no era una investigación tan extraordinariamente cara, sino más bien ingeniosa, bueno, pues es una pena que no la puedan realizar aquí. Pero se ha tenido que ir a Estados Unidos para llevar a cabo esta investigación en Pasadena, que ha sido publicada por la revista de la Academia Nacional de Ciencias, por la revista Proced de esta academia. Es una investigación que se ha efectuado con 20 personas a quienes se les ha suministrado dos productos distintos a la vez, o al menos eso es lo que creían, y a la vez se le colocaron por parte del equipo de científicos una serie de sensores para estudiar mediante resonancia magnética qué partes del cerebro iban a actuar durante el experimento y poder certificar la reacción y lo que sentía la persona con una reacción cerebral, porque era lo importante. Le suministraron a cada una de estas personas dos vinos distintos y les pidieron que eligieran cuál de los dos les satisfacía más por su sabor, por su entereza o por aquello que ellos entendieran que, bueno, que les parecía mucho más sabroso, mucho mejor de calidad. Lo llamativo del experimento es que uno de esos dos vinos sí les dieron el precio. Uno de ellos era 900 veces más caro que el otro. Cuando les pidieron elegir cuál de los dos vinos era el que mejor sabía y el que mejor gusto proporcionaba a su paladar, eligieron uno de ellos y siempre, en un altísimo porcentaje de casos, eligieron el caro. Puede pensarse que el hecho de creer y de saber que ese era el vino caro les hacía llegar a esa conclusión, pero no. Científicamente se demostró que las partes del cerebro vinculadas al placer se activaban más cuando bebían ese vino caro. La sorpresa llegó cuando se desveló la verdad y que se estaban suministrando en todas las ocasiones el mismo vino. Y que la sensación de que lo caro produce más placer al consumirlo es una sensación real y no basada en la creencia de que cuesta más porque han sabido de esa información, sino que es una sensación real porque el cerebro se activaban esas partes del cerebro más vinculadas al placer. Fíjate, curioso, Cire. Bueno, en la prueba que se hizo en televisión, que era exactamente la misma, pero mucho más inmediata, puesto que se limitaron a coger la botella de vino y echarla en dos vasos, y luego le preguntaban a la gente, ¿cuál es mejor? Nos gustaría saber su opinión, ¿cuál es mejor? Este es más caro que este. Todos, absolutamente, 100%, dijeron, pero además, añadiendo un montón de tonterías por el camino. Sí, se ve que es un crianza, tal. Añadieron un montón de tonterías al que les gustaba más porque era más caro, cuando eran lo mismo. Bueno, ahí yo difiero un poco de la forma en la que se lo experimento. Me parece más correcto, como lo has contado, porque en el experimento, bueno, de televisión y lo que todo el mundo quería demostrar es que no era tonto. Si es un problema de orgullo, de soberbia, es un problema diferente. Si yo no voy a ser el idiota que va a decir que es mejor, y encima además me hago el listo, y como ya sé que es el más caro, pues intento demostrar lo listo que soy, con lo cual hacía más el ridículo todavía que el que se militaba a decir que le gustaba más el caro. Pero lo que sí que es verdad es que mi opinión personal, yo no creo que sea tanto que produce satisfacción. Lo que puede producir satisfacción, en cierto modo, es el concepto de lo exclusivo, de lo único. Que no necesariamente lo más caro, aunque lo suele ser casi siempre. Es decir, realmente yo creo que el problema es imposible de aislar si tú no conoces la opinión real de la persona en su foro interno, es decir, lo que él piensa de verdad. Porque si lo haces con testigos o con gente que está a su alrededor o que donde se puede manifestar la opinión, la cosa cambia. Es la mentalidad del coleccionista. Tú sabes, hay dos tipos de coleccionistas. Los que coleccionan porque les gusta algo y los que coleccionan porque saben que lo tienen. Es decir, es el caso clásico de los cuadros robados. No es lo mismo el robar un cuadro por el valor económico del cuadro que cuando lo roba un coleccionista o para un coleccionista que ni siquiera va a decir nunca a nadie que lo tiene él. decir, ahí sí hay una satisfacción clarísima. Es decir, porque lo que quiere esa persona es eso, independientemente del valor o del precio. Es decir, es porque él considera que tiene un especial valor. Sin embargo, este experimento está dirigido a la consideración genérica de que pensamos en principio que lo caro es bueno. Lo cual suele ser cierto también. Bueno, pero muchas veces, también pero a veces no. Para eso. Pero a veces es decir, no, todas las campañas publicitarias que hay insisten en eso. Es decir, que cuidado con lo barato, que al final resulta que es caro, compre cosas de calidad. En general, es verdad. Precisamente, pero estudio tiene una lectura porque está enmarcado, dentro de ese tipo de estudios asociados a lo que se llama ya el neuromarketing. Es decir, cómo influenciar en el consumidor para provocarle que sean más consumidores todavía. Pero esto viene a dar la razón a los publicistas. Yo creo que no es publicidad, porque además ha pasado la Navidad y ese tipo de anuncios ya han pasado y ya esperaremos a que vuelvan a aparecer dentro de unos meses, ¿no? Pero cuando se critica a los responsables de aquel anuncio famoso de turrones, 1888, el turrón más caro del mundo, bueno, pues este estudio da la razón a los publicistas que creyeron que esa era una campaña muy adecuada. Claro, por eso te decía. Mira, os voy a poner un ejemplo que además hace poco casi ha tenido una cierta repercusión mediática. Hay un vino, posiblemente el más caro del mundo, un vino dulce, que es el Chateau Lafite, que puede costar una botella 100.000 euros. Ahí queda la cosa. Si tú sabes que estás tomando un trago de ese vino, ¿no?, que lo compraron, estamos hablando de un vino de unas cosechas de finales del siglo XIX y algunas de principios del XX, o sea que estamos hablando de un siglo de antigüedad como mínimo. Y eso, pues bueno, le da su bouquet, su aroma, su todo, lo que quieras, ¿no? Si tú ahora, y nosotros, ahora nos dieran un trago de este Chateau Lafite, sabiendo que es el vino más caro del mundo, con unas uvas especiales que tienen que eran de la época de Napoleón, lo vamos a degustar de una forma distinta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya se está activando una serie de regiones donde nos está diciendo, cuidado, que un sorbo de esto te está costando 100 euros. Es decir, eso mismo, ese mecanismo psicológico que tenemos, que sirve para cualquier otra cosa. Te pongo un ejemplo extremo, que nunca creo que probaremos un Chateau Lafite, pero nos sirve para cualquier otra circunstancia. Eso está creando una serie de endorfinas para crear más placer a algo que ya sabemos que se le está añadiendo el carácter de caro, de exclusivo, de único. Pero como saben que eso funciona en determinados ámbitos, es decir, cuanto más caro sea, más peticiones hay, estamos hablando de gente que tiene un gran poder económico, pues eso funciona a nivel mercantilista. Entonces, estoy muy de acuerdo con Jesús, claro. Con una sencilla razón. Es verdad, es que tiene toda la razón del mundo en un pequeño detalle. Hace poco oí hablar en una entrevista donde mencionaban a Peter Sisek, que hace, pues bueno, de los mejores vinos de España, porque hay muchos muy buenos. Pero es verdad, claro, es decir, si un Pingus vale 1.000 euros la botella, es decir, bueno, ¿cómo es posible que tú tengas agotado prácticamente toda la producción solo por el hecho que te valga tanto la botella? Cuando a lo mejor la diferencia con vinos no más baratos, infinitamente más baratos, no es tanta. Yo creo que hay un componente también, no solo psicológico, sino también social. Hay un componente social muy importante. Si tú sacas eso, estás haciendo es como los coches caros, o como, es decir, es una manera de exhibición. Por eso, para mí lo que es interesante es cuando esto le afecta a la persona sola, al que no lo cuenta, al que no lo dice. Es decir, el que se compra el Pingus para tomárselo él, solo, sin que nadie lo sepa. Pues fíjate, dudo que eso exista. Pero este estudio sí demuestra que eso existe, porque localizan en el cerebro la actividad. Es decir, pero es por la forma en la que dice Jesús. Es porque tú te autoconvences de que como eso es así, tiene que ser necesariamente bueno. Es que estoy con Jesús, creo que eso funciona al revés. El problema es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué es lo primero, evidentemente? Pues digo, son ejemplos distintos. A ver, si tú ahora estás tomando un caviar beluga, sabes que es carísimo y aunque no te guste, vas a decir que es exquisito, que vaya delicado. Es que es exquisito, Juan. Pero aunque no te guste, buenísimo. Con lo cual, aquí tenemos a alguien que ha hecho lo que Servidor no ha hecho y lo que muchos no han hecho. Yo, claro, el tema de las auténticas huevas de esturión hembra, yo con las de Lumpu me conformo. Pero el estudio que tú estabas diciendo, Bruno, es distinto, porque es que no se sabe qué estás tomando. Es decir, en principio sabes que hay algo que es más caro que el otro, pero tú no lo sabes. Pero hay otro mecanismo ahí de no caer en el ridículo. Pero estoy con Jesús, que es que es así. Claro, y eso será, por ejemplo, en el arte. O sea, voy a poner otro ejemplo que es muy el arte es genial, sí. En el arte, tú ahora llevas a alguien profano, por supuesto, en pintura, y tú le colocas ahí un cuadro y tú le dices que es un cuadro de Pollock, por ejemplo, ¿no?, que se dedicaba pues a tirar grandes pinturas, botes de pintura al lienzo, y bueno, pues creó ese estilo y que ahora están cotizadísimos, ¿no? Es decir, si él sabe que es un Pollock y que ese cuadro te puede costar 500.000 euros, seguro que te hablará de los espacios, de las formas, de los vacíos, de los colores, de cómo están combinados, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un condicionamiento para no caer en el ridículo. Alguien que no quiera caer en eso, es decir, que tú le colocas ese cuadro fuera de contexto, fuera de una galería de arte, y se lo colocas, por ejemplo, en medio de la calle, y tú le dices, ¿qué opinas de este cuadro? Las respuestas serían totalmente diferentes. Es decir, el contexto es fundamental. Si tú crees que tu respuesta va a tener una cierta repercusión mediática, es decir, que va a quedar recogida, por ejemplo, en una encuesta o que está saliendo en televisión, la respuesta es totalmente diferente. Por eso siempre hemos hablado, sí, que cuidadito con las encuestas, porque suelen estar ya adulteradas en principio, porque se suele obtener una respuesta que ya está previamente anunciada por parte del encuestador. Incluso el entorno influye. Hace poco comentábamos, no sé si llegamos a sacar la noticia aquí, sabéis que en Londres tiraron en una exposición de arte la obra de un autor a la basura, las señoras de limpieza. No es el primer caso, por la noche, al llegar por allí, los de la limpieza cogieron y dijeron, esta porquería, lo tiraron a la basura. Bueno, pues eso ocurre, desde luego nadie tira el David de Miguel Ángel. Eso te lo garantizo. Primero porque pesa. Pero bueno, aparte de eso, porque no, es decir, después es que, porque es bueno. No, pero que es verdad. Es decir, hay un componente psicosocial enorme en todas estas cosas, que además es un fenómeno de la sociedad occidental relativamente reciente. Es decir, el arte hasta los siglos XVI, XVII era algo difícil y por lo tanto exigía un enorme esfuerzo y una calidad técnica soberbia. Es decir, con lo cual era muy difícil que incluso la persona más bruta no fuera capaz de valorar una obra artística de verdad. Porque lo que veía allí era el fruto del esfuerzo y el trabajo de alguien muy preparado. Eso se ha ido perdiendo. Y eso es un daño terrible. Porque, es decir, porque si tú valoras una cosa en función de lo que tú calculas que ha costado hacerlo, pero un cálculo sencillo, la valoración es real porque es tuya. Sin embargo, si lo valoras, posiblemente te dicen, lo de Jesús es que es un Pollock. Pues bueno. Bueno, vale. Pues muy bien. Bueno, pero eso no querrá decir que no haya personas que prefieran un Pollock a Miguel Ángel. No, seguro. Y de hecho hay gente que lo tiene. Seguro. Y de hecho hace poco decían que se habían descubierto. Oye, yo lo compraría antes. Ahí entraríamos. Ahí entramos en otro rollo, que es el tema del gusto personal. Uh-huh. A mí me gusta el arte moderno, justamente. Si alguien entra en mi casa, lo que ve son cuadros muy, muy modernos. Muy... Pero ahí entramos en otro tema que también es otra cosa, no tiene nada que ver. Hay cuadros y hay artistas que se valoran de forma artificial precisamente para que su cotización suba. Pero bueno, ahí entraríamos en los... Sí, pero eso además entra en los gustos. Hablando de cotizaciones, de consumo y de este tipo de estudios que intentan penetrar en la mente del consumidor y que a los especialistas en marketing, en cómo vender las cosas, bueno, pues les están proporcionando infinidad de datos para que seamos cada vez más consumidores. Porque se ha dado a conocer otro trabajo, que es de la Universidad de New Hampshire, que ha demostrado, bueno, a partir de algo ya conocido, pero que ha querido identificar y situar a los dos tipos de personas compradoras que existen. Por un lado los impulsivos y por otro los reflexivos. El propio nombre indica perfectamente cuál es la diferencia entre unos y otros. Un grupo de 50 personas de esta universidad hicieron un estudio, efectuaron investigaciones a través de encuestas en grupos de 10 personas, partiendo de una serie de resultados y en función de los trabajos y de lo que ya conocían, comprobaron que la previsión que hicieron sobre cada uno de los encuestados respecto a qué grupo, a cuál de los dos grupos pertenecían, se cumplían en el 95% de los casos, con lo cual el resultado de su trabajo parece que es, por lo menos estadísticamente, muy, muy notorio. Ellos explican que a los compradores impulsivos son a los únicos que hay que localizar. Y ellos dirigen su trabajo precisamente a los vendedores de los grandes almacenes. Según este estudio, examinando, les ha servido así, examinando tan solo un minuto del comportamiento de una persona, se puede deducir quién es un comprador impulsivo y quién es un comprador reflexivo. Sobre los impulsivos, que son aquellos que acuden sin una idea concreta, pero que van a salir con algo dentro de la bolsa, esos son los impulsivos. Los reflexivos son aquellos que pueden salir o no con algo dentro de la bolsa si es que encuentran aquello que buscaban previamente, es decir, que van con una misión determinada. Los impulsivos no van con una misión determinada, están esperando que alguien les convenzca de que estaba realizando esa misión. Explican que este tipo de compradores son tan solo, observándoles un minuto, perfectamente distinguibles y lo han demostrado en el 95% de los casos. Básicamente, dando datos generales, son personas que merodean por la tienda con sensación de estar distraídos, que andan sin un patrón aparente, es decir, no continúan una línea física de stand a stand dentro de los grandes almacenes, sino que pueden variar, que vuelven a veces en dos y en tres ocasiones a pasar por el mismo sitio por el cual habían recorrido anteriormente, que suelen estar mucho tiempo dentro del establecimiento y hacer muchos metros dentro del establecimiento, y que, en definitiva, estas son las personas a las cuales deben identificar los vendedores. La investigación que ha utilizado también este tipo de instrumental para saber qué hay en el cerebro de las personas que tienen un comportamiento u otra, ha localizado la existencia de 12 comportamientos ejecutivos, que son los que forman parte de nuestras acciones también como consumidores, y de esos 12 hay dos que son la flexibilidad y el autocontrol, que son totalmente distintos y demostrables científicamente que son así por las partes del cerebro que se activan, que son totalmente distintos entre unas y otras personas, que no es algo que se haga. El comprador impulsivo reflexivo no lo es por sus circunstancias personales, sino porque unos son de una forma y otros son de otra, y decir que en el cerebro de cada uno de ellos ya hay una tendencia a ser de una forma. Sí, bueno, además eso los vendedores lo saben. O sea, tú preguntas a cualquier vendedor y sabe un vendedor perfectamente cuando entras si se va a comprar o no va a comprar. Estamos hablando de grandes almacenes. Si vas a una fretería vas a comprar seguro. Si vamos a grandes almacenes, que hay mucha gente que va o bien para entrar en calor o para guarecerse del frío, es decir, saben perfectamente el que va a comprar. Pero yo, fíjate, no estoy de acuerdo con una de las cosas que dice ese estudio. Sí, en parte influye circunstancias personales. Me explico. Es decir, se sabe que en estados depresivos de personas buscan un poco alivio a ese estado depresivo en comprar de forma compulsiva, que en otras circunstancias no comprarían, pero basta que estés de... Sí, pero este estudio lo que dice que la persona que pueda estar en un estado de depresión o que necesita satisfacerse con algo, dentro de esas personas hay unas que van a ir con una misión y dicen, yo estoy triste, me quiero comprar esto y me voy a comprar esto, y otros que acuden, yo quiero comprar algo, no sé el qué, y voy a dejar que alguien me embauque en una dirección determinada. Es decir, los dos van a comprar, pero con una forma distinta de comprar. Esto es más o menos lo que viene a decir. Si es en ese sentido, sí, porque es lo que digo, que las circunstancias personales, claro que influyen. O sea, es verdad que también incluso influyen las cuestiones genéticas. Es verdad que prácticamente ya no hay comportamiento que tengamos, incluso por el más nimio que parezca, que no tengan unas consecuencias genéticas o por lo menos un origen en ese sentido. Estoy hablando del último informe que también ha salido en esta línea del ser avaro, el ser generoso, también hay una predisposición genética. Es decir, no eres porque hayas leído un libro de filosofía o de Lao Tse y dices, bueno, voy a ser generoso para estar en consonancia con el karma. No, pero os dais cuenta de que todo esto lo que va avanzando es que poquito a poquito salen constantemente noticias como la que acabas de decir de avaro y generoso, pero es que es constante, una apareciente cada semana que va indicando que en el futuro probablemente acabaremos manipulándonos a nosotros mismos para ser como queramos ser. O sea, lo cual es tremendo. Sí, pues porque si todo está en el cerebro, con el objetivo, con que nos activen esa forma de... esas reacciones de forma artificial va a ser mucho más sencillo. Acabarán haciéndolo. Sí, gente, vamos a hacer a un ser zafio. Le manipulan el cerebro para que sea roñoso. Que insulte. En fin, dice, nos ha salido. Sí, somos un robot. A mí ni yo. Quizá haya que volver a tiempos de pasados y recuperar un poquito la esencia de nuestros antepasados, ¿no? Porque un nuevo estudio, Carlos, ha demostrado... Bueno, cada semana sale un estudio en una dirección opuesta a la lucha eterna entre los neandertales y los homo sapiens y los cromañones, es decir, y entre nosotros. No sé si muchos de esos estudios lo que tienden es a veces a justificar comportamientos como estos de los que hablamos, porque ahora descubrimos nuevamente algo que nos habla de la inteligencia de los neandertales. Bueno, esta vez ha sido fruto de la colaboración europea, que aunque era una investigación dirigida por científicos del Instituto Max Planck para la antropología evolutiva, que ha aportado una evidencia muy curiosa, y es que el desarrollo de los Neandertal, en concreto cogieron los restos de un ejemplar encontrado en Bélgica que vivió hace 100.000 años, pues plantean, o sea, o presentan ciertas diferencias, o bueno, ciertas no, muy sustanciales diferencias en comparación con el desarrollo de los seres humanos actuales, es decir, de los sapiens. Bueno, el joven de la cueva belga de Esclavina parecía tener, en principio, una edad en torno a los 10-12 años, en el nivel de equilibrio de desarrollo a un ser humano actual, pero en realidad no tenía más de 8 cuando murió, lo cual quiere decir que, por ejemplo, el desarrollo dental y el desarrollo óseo y físico de los Neandertal era mucho más rápido que el de los humanos. Pero los humanos... Perdona, Carlos, algunos defienden que cuando más pequeñas son las fases de desarrollo y más pronto se llega a la madurez, más atrasado es. Bueno, es relativo, pero claro, por ahí va la cosa. Es decir, efectivamente, el gran problema, es decir, la gran diferencia del ser humano, dentro de incluso con otros hombres, con otros homínidos, la gran diferencia que tiene o que parece tener el ser humano es que tiene una infancia muy larga, de un desarrollo muy, muy lento. De hecho, el ser humano, yo creo, bueno, sin duda alguna, es el más indefenso de los seres cuando nace. En tanto que los animales, bueno, en poco tiempo, rápidamente son capaces de hacer una vida propia. Los seres humanos, cuando nacen, no sirven para nada realmente. Son un bebé, es un ser totalmente indefenso. Entonces, eso se explica porque el ser humano recibe un desarrollo muy lento, porque precisa de un lento desarrollo para asumir la cantidad de elementos que necesita para poder convertirse en lo que es, bueno, en la especie dominante del planeta. Este hecho tan curioso de que los Neandertal tuvieron un desarrollo mucho más rápido que los seres humanos, con una diferencia de 4 años, entre 12 y 8 años, es mucho tiempo, pues lo que parece es demostrar eso, en principio, que no somos la misma especie. Eso parece ya cada día más claro. Bueno, eso siempre ha sido claro, que somos especies diferentes. La cuestión es si se cruzaron o no los cromañones y los neandertales, no que no seamos la misma especie, que eso no parece ninguna duda, sino si esta pequeña diferencia en el comportamiento de la evolución del crecimiento determina justo lo que tú acabas de decir, que los neandertales fueran o fuesen de alguna manera una especie más primitiva o más atrasada en su desarrollo evolutivo que nosotros. No hay especies peores o mejores, las especies son indiferentes, son iguales, pero de alguna manera marcaría una diferencia esencial de cara a entender los mecanismos por los cuales nosotros les reemplazamos como especie dominante del planeta. Y Jesús, otra información que también tiene importante, calado en dos aspectos distintos. Por un lado, en lo puramente ecológico, porque hablamos del riesgo de extinción de cientos de plantas, pero el mayor problema, atendiendo al ser humano, es para lo que nos sirven a nosotros, ¿no? Sobre todo para las aplicaciones terapéuticas. Siempre se ha dicho que el gran arsenal de remedios naturales está en la naturaleza. Otra cosa es que conozcamos las propiedades terapéuticas y medicinales de cada una de las plantas. Ese conocimiento que enarbolaban los chamanes, los brujos, los hechiceros en general, que conocían este tipo de propiedades que podían curar o matar. De ahí un poco toda esa leyenda negra que tienen las brujas. Y ahora es verdad que se está poniendo un poco la voz de alerta, y sobre todo la Agencia Internacional para la Conservación de los Jardines Botánicos, que ha advertido que muchas plantas están en riesgo de extinción debido, en concreto, al exceso de recolección y a la deforestación. Y hablan de 400 plantas en peligro. Y muchas de estas plantas tienen esa aplicación terapéutica. Por ejemplo, se hablan dentro de esa lista que hacen del árbol del tejo, cuya corteza es la base de la producción del palitasel. Es una medicina ampliamente conocida en el tratamiento del cáncer. Bueno, pues si eso desaparece, también va a desaparecer esos productos que luego sirven para hacer estos componentes químicos. De hecho, cerca del 50% de las medicinas que se prescriben en las farmacias son derivadas de químicos que han sido descubiertos primero en las plantas. Acordaros de la corteza del sauce, de ahí viene todo lo del ácido acetilsalicílico que procede de la aspirina. Es decir, primeramente es la corteza del sauce y a partir de ahí surge esos derivados químicos. Bueno, pues lo mismo pasa con la planta Odia, original de Namibia, que atrae el interés de muchísimos laboratorios que están desarrollando medicinas para la reducción del peso. Pues esa planta sirve mucho para este caso y está en peligro de extinción. O especies de magnolias están muy amenazadas. En concreto, algunas magnolias contienen un químico que ha sido utilizado en la medicina tradicional china, en concreto la china, para el tratamiento del cáncer o para retrasar el comienzo de las enfermedades coronarias. Bueno, estos son muchos ejemplos de la cantidad de plantas que están en peligro de extinción y que, por desgracia, si se pierden esas plantas, no solo sería una tragedia a nivel botánico, sino que también estaríamos privándonos de una gran botica natural. Y sin olvidar que de los 6.000 millones de habitantes que hay ahora ahí en el planeta, 5.000 millones todavía dependen de la medicina tradicional. Y esa medicina tradicional, como bien sabéis, está basada sobre todo en las plantas. A veces también en los animales. Bien machacaditos, se hacen unas pociones y unos jarabes estupendos, o por lo menos así decían en la Edad Media. Pero las plantas sigue siendo la materia prima para curarse esos remedios de la abuela, para curarse mucho en tratamientos naturales y populares. Así que sí que es una advertencia, yo creo que muy oportuna, que se está haciendo para que tengamos cuidado con lo que tenemos, con lo que nos rodea, con el ámbito ecológico, porque Si destruimos todo eso, si destruimos la vida de los bosques, y eso implica los insectos, implica los animales vertebrados, implica las plantas, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Uh-huh. Posiblemente estamos no a corto plazo. Estamos rompiendo la cadena que hace que todo esto funcione, ¿verdad? Se rompe. Exacto. Entonces, ese desconocimiento, esa ignorancia es lo que nos puede llevar a la muerte. Uh-huh. Eso de la ignorancia mata, aquí tenemos un ejemplo muy representativo. 2:38, todavía nos quedan algunas cosas muy interesantes por comentar, pero por supuesto también dar paso a los oyentes que en rosa.vientos@ondacero.es nos siguen formulando sus cuestiones. Aquí está ya con nosotros Martín Expósito, muy buenas. Muy buenas noches. Desconocemos si serán las plantas medicinales, pero Jesús, felicidades por tus 84 años. Lo llevas muy bien. Yo iba a decir que a partir de cumplir los 80 ya no es correcto decir qué edad tiene uno, ¿no? No es correcto. Menos mal que la inflexión de voz ya se nota que ya estoy cerca de los 90. Sí. Pero me conservo muy bien. Ya digo que desde que cubrí la planta de la eterna juventud ha sido un antes y un después en mi vida. Bueno, como se extinga. Pues está dentro de la lista de las 400, cachis. Bueno, esperemos que encontrar alguna. Y hablando de encontrar, Alberto Prieto dice que se podría tocar un tema muy de moda, como es el hallazgo de tesoros de galeones españoles por empresas busca tesoros norteamericanas. Y además le gustaría que se tratara en el programa el tema de las catedrales, enlazado con la nueva novela de Ken Follett. Uh-huh. Bueno, el tema de los descubrimientos. Bueno, es actualidad, pero misterio. Sí, pero bueno, Jesús, sí, hablamos muchísimo en el programa con toda la odisea del Odisey. Bueno, pues, hablado, que continúa, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que hay una interpelación ya judicial para que revelen el pecio, que revelen exactamente el lugar donde rescataron todos aquellos doblones de oro y que sepan ya por fin, sepamos todos, a qué barco corresponde, ¿no? Y que eso de aguas internacionales cada vez se lo cree menos gente. No, hay mucho misterio, es verdad. Vamos a ver, misterio es cuando todavía se desconocen la cantidad de pecio, solo de galeones españoles, que están repartidos por todo el mundo, ¿no? Hay varios dentro de lo que es la... Hay varias estadísticas americana publicadas, más hay o varias, menos sí, calculadas. Pero bueno, siempre queda el número definitivo, y sobre todo los que no están catalogados, posiblemente por cuestiones interesadas, son los más ricos, los que se pueden espolear con más posibilidades de riqueza. Entonces no me extraña que lo mantenga también en secreto, porque ahora hay más tecnología, ahora hay no solo la tecnología por georradares, sino también por satélites, donde pueden ubicar perfectamente donde hay este tipo de galeones y de barcos hundidos. Estamos hablando de barcos hundidos precisamente en relación con una de las noticias que hemos comentado en la tertulia, con todo el oro, toda la plata traída de América y cómo por distintos fenómenos atmosféricos pues fueron quedando ahí, ¿no?, como testimonio del pasado y de la historia, estos galeones que están llenos de historia y llenos de riquezas. Yo creo que el misterio está. Respecto a lo de las catedrales, qué duda cabe. Lo de Ken Follett, bueno, pues eso, fíjate que es una novela que ya tiene un montón de años, Propiedad de la Tierra, y no te cuento ahora la repercusión que está teniendo la segunda parte. Pero sí, yo creo que esto sería bueno que algún día habláramos de la parte esotérica que tiene muchas catedrales, porque no hemos hablado mucho de ello. Es decir, sí que hablábamos un poco de la importancia que tuvieron, incluso de la ubicación geográfica que tienen algunas catedrales. Estoy pensando, por ejemplo, en aquella teoría de Luis Charpentier, diciendo que algunas catedrales de Francia están diseñando en la Tierra lo que es una constelación en el cielo, que sería la constelación de Virgo, y por eso están todas dedicadas a la diosa madre. Es decir, estamos hablando de catedrales que tienen una orientación precisa. Por ejemplo, cuando entra un rayo de sol en los equinoccios de primavera o de otoño, pues incide sobre determinados capiteles. Estamos hablando de catedrales cuyos capiteles están dando una serie de claves esotéricas, por ejemplo, que luego son partituras musicales y se saben descifrar. Es decir, todo está lleno de símbolo. El símbolo es aquello que nos une con lo trascendente, nos une con lo desconocido. Y las catedrales, las ermitas y sobre todo lo que son las románicas y las góticas, están plagadas de ese simbolismo. Muchas veces desconocido, nos quedamos con lo exterior. Si nos vamos a Cervato, nos quedamos con las imágenes eróticas que tiene, por ejemplo, esta colegiata de Cervatos en Cantabria, pero no nos damos cuenta del simbolismo que tienen los canecillos y que van más allá de la mera, del mero aspecto sexual. Es decir, cada parte de las catedrales nos está indicando la energía que se está manejando allí. Si hay un laberinto, si hay un juego determinado sobre las losas, si hay unos capiteles que están reflejando parte de esa mitología bíblica o incluso de animales fantásticos, cada animal pues se le puede reconducir a una parte concreta de ese simbolismo o de ese pentagrama que está reflejado, ya digo, en algunas catedrales y que ahora, por cierto, va un poco encaminado a eso. Se puede hacer la música de las esferas, en este caso la música de las catedrales, pero sencillamente hay que tener ojos para ver. Eso es muy difícil. Por eso, un poco en la línea de lo que nos contaban nuestros dos amigos invitados hoy en la noche, es decir, hay que saber perfectamente ver. un poco lo que decía la película de José Luis García de Canción de Cuna, saber mirar y saber amar. Y saber leer, y yo desde aquí lo que hago es recomendar, y más después de este speech de Jesús, hay que leer a Jesús Callejo y sus trabajos y no a Ken Follett. Bueno, hombre, no, también hay que leer a Ken Follett también. No, pero antes a Jesús Callejo. Muchas gracias, Bruno. Tampoco lo voy a perjudicar, 3 o 4 millones más o menos. Eso, de libros, no arriba importa abajo. Mucho. Te vas a considerar el bestseller a Ken Follett, cacho. Continuamos con la cuestión de Oscar. ¿A quién le gustaría saber qué hay de cierto en la rapdomancia, el arte de localizar, en este caso, no tesoros de galeones hundidos, sino agua subterránea con ese palo en forma de Y? Siempre dice que se ha quedado con la duda de si realmente se puede encontrar agua con este sistema o es un mito. La radiestesia. Pues claro, lo que se llamaba rapdomancia antiguamente, ahora es una palabra que se ha perdido, está en desuso, es una pena. Pero claro que sí, es una realidad y hay gente que tiene esa capacidad. Vamos a ver, si es que no estamos hablando de nada parapsicológico. Se les contrataba además en España. Claro, se les contrataba para que buscaran pozos de aguas subterráneos. Además, esas varitas tenían que ser de un árbol muy concreto, tenían que ser de avellano. O sea, si eran de otro tipo, parece que tenían menos sensibilidad, teniendo en cuenta que la persona, el randomante, era la antena. Lo que hace es que sirve un poco de canalizador de esa energía, en este caso acuífera, para determinar en qué lugar hay que excavar para encontrar agua. Si es que hay que encontrar agua, porque también te pueden encontrar cualquier otro tipo de cosas, ¿no? O sea, los radomantes siempre han estado ahí. Ahora, pues tienen otro tipo de nombres y son los clásicos de las varillas, el péndulo. Bueno, pues esta es un poco la radiestesia que tú comentabas. Incluso si vamos más lejos, y ya con tecnología, la radiónica. Bueno, pues todo nacería de esos randomantes que eran tan útiles en los pueblos que se les pagaba un buen estipendio para que encontraran pozos de agua, porque era fundamental para la convivencia de un pueblo o de una casa que se estaba construyendo. Hablando de ese término en desuso, otra cosa que debería, y por desgracia no está tanto en desuso, es intentar que aquellas personas que tienen una opinión distinta sobre las cosas no se expresen. A propósito de esto, hablábamos la semana pasada de esa polémica que se había creado con el desembarco en España de la teoría del diseño inteligente, una serie conferencias que varios científicos iban a dar en distintos puntos del país, que en las universidades, en dos en concreto, en León y en Vigo, tenían programadas una serie de conferencias. La presión mediática y la presión de determinados ideólogos del campo científico provocó que finalmente se suspendieran esas conferencias, y cuando hablábamos de esto, de que si ocultaba o no teorías creacionistas, teorías absolutamente anticientíficas, y Carlos aquí explicaba y Jesús también explicaba que dentro del diseño inteligente hay personas muy cercanas al darwinismo, otras completamente alejadas y más cercanas a las teorías absolutamente radicales de que todo empezó tal y como está hace 4.000 o hace 10.000 años. Bueno, independientemente de esto, decíamos y Servidor incluso empleaba una serie de estadísticas, de encuestas de opinión, de cómo la sociedad norteamericana en un 55 o un 60% negaba la teoría de la evolución. A este propósito, como la polémica ha continuado, y además hubo un debate muy interesante en un programa de Antena 3 Televisión, el programa Espejo Público, entre Antonio Martínez, que es un oftalmólogo y partidario del diseño inteligente, y alguien de quienes se han negado a que participen en las universidades, como es Manuel Soler, el presidente de la Sociedad Española de Biología Evolutiva. Y me llamó mucho la atención que se hizo una encuesta sin valor científico, pero que, según esa encuesta, en donde la pregunta es: ¿cree usted que el hombre desciende del mono? Bueno, quizá no estaba perfectamente planteada la pregunta, porque la pregunta es si somos monos o no somos monos, porque somos primates, ¿no? Y somos primos hermanos de los chimpancés. Pero bueno, digamos que la teoría de Darwin se ha resumido en esa frase. Y se decía que el 64% de los españoles que respondían a esa cuestión decían que no creían en la teoría de la evolución. Es decir, que somos más creacionistas en España que en Estados Unidos, por lo menos según este dato, ¿no? Es por lo menos sorprendente cuando a veces hablamos y criticamos a otros lejos, ¿no? Es curioso, pero bueno, como efectivamente tú dices, la pregunta no estaba bien formulada, con lo cual, bueno, pues puede salir cualquier resultado. No obstante, yo sostengo desde hace muchísimo tiempo que los europeos no somos sustancialmente diferentes en nuestro pensamiento a los latinoamericanos ni a los norteamericanos. O sea, que el mundo occidental, con términos muy amplios, piensa más o menos igual ante casi todas las cuestiones. Hay diferencias de matices luego en función de los estratos culturales, zonas en las que vives, pero en líneas generales pensamos todos de una manera bastante similar. Y efectivamente, la palabra que te dije que iba a ocurrir si se les prohibía hablar ya le han gustado la palabra Inquisición, es que claro. Siempre, es que les encanta usar esa palabra contra nosotros, además. No tendría que haberse hecho. No, el discutir y el hablar y el intercambiar siempre, opiniones. Siempre es bueno. Eso siempre es un error, y además que se discuta son ámbitos universitarios, me parece correcto. Es como... Estás de acuerdo, ¿no? Pero no pasa claro, nada. Es como no confiar un poco en la inteligencia de los alumnos o los universitarios que van allí y van a pensar que van a quedar contaminados, a lo mejor con esta claro. Teoría. Es que acabas... Muy inteligentes, qué curioso, que acabas de dar en el clavo. Es que una de las esencias de las dictaduras es que no confían en la gente. Exacto. Claro, por supuesto. Exacto. Pues habría que la gente es tonta, el despotismo ilustrado clásico, y como son bobos, les ayudo. Había que haber permitido que cada uno se expresara y que luego, bueno, también Darwin sufrió esa persecución, y fíjate. Bueno, fíjate en la botella de Denis el Mono, todavía sigue la gente que ve Denis el Mono, es el retrato de Darwin, que mucha gente no lo sabe. Que no se va a repetir porque no hay ningún Darwin, ningún hombre de la categoría de Darwin entre los que participan en el diseño inteligente, pero tampoco eso es una justificación, ¿no? Desde luego. Más cuestiones, sí, Martín. Porque en realidad somos animales criptozoológicos. Sí. Vamos con una consulta de César, que precisamente habla sobre criptozoología, porque ha escuchado recientemente un monográfico realmente del año 2000-2001, no sabe exactamente cuándo se emitió. El caso es que Carlos Jesús hablaban de diversas expediciones que había en marcha para buscar distintas especies. Eso hace 8 años. Y la que parecía más real era la que hablaba de encontrar a Bigfoot, y le gustaría saber qué ocurrió con aquellas expediciones. Se refiere con más posibilidades, ¿no? Porque reales fueron todas. Quiero decir, existieron de verdad. Pues que no lo encontraron, me parece bastante claro. Sí, hubiera sido notición, desde luego, ¿no? No, pero todos los años. Lo para que es verdad que en aquella ocasión hicimos un resumen de todas las expediciones que estaban en marcha. Entonces, sería muy largo a contar, pero en el caso del Bigfoot, incluso después de la muerte de Greenwell, el presidente de la Sociedad Criptozoológica, hay una evolución en Estados Unidos y Canadá interesantísima sobre el concepto del Bigfoot, que se está alejando mucho de lo que es la zoología para convertirse en una cosa muy rara, pero vamos, sería muy largo a contar ahora. Y también señalar al oyente, a todos, que hay en estos momentos varios estudios, no sobre el Bigfoot, sino sobre los llamados yetis de la zona asiática. Y sobre los almas, sobre todo, del Kirguistán, en Kazajstán. Estudios genéticos de restos y de huellas que se están realizando en estos momentos y que en los próximos 2-3 años pueden dar resultados muy interesantes. Lo cierto es que restos reales, como de Loran Penn, hay muchísimos de pelos de llamas analizados por gente de la altura de Sykes, es decir, gente muy conocida dentro del mundo de la biología, y bueno, con unos resultados hasta ahora bastante extraños. Lo que ocurre que posiblemente si un día los hacen públicos y quieren presentarlos a una universidad, pese a ser alguien sobre el cual se estudian sus trabajos, como es el caso de Sykes, bueno, ese es el problema. La verdad es que se está encontrando con una situación complicada. Es que es extraño el problema de... Es que no es, está alejándose la criptozoología mucho el problema del Bigfoot y de los almas y de los yetis. Sí, pero vamos, que todos los años hay expediciones de tipo, algunas son conocidas, otras no, para que lo más llamativo a lo mejor en estas expediciones que se hacen... Este año había una muy interesante para intentar localizar el león de montaña. Claro, pero es lo que te iba a decir, que es que hay otras que no son a lo mejor, en fin, tan conocidos como el Loran Pendek o el Bigfoot. Y además están teniendo un razonable éxito, pero en los últimos años, además. Bueno, en el Mepinquari, me consta que se está buscando desde hace años en las selvas de Brasil y no se localiza, pero se sabe que hay una criatura muy parecida, una especie de oso perezoso, pero gigante, casi del Pleistoceno, ¿no? que ha quedado todavía vivo, por lo menos alguno de sus descendientes. Algo extraño, es una mezcla ahí entre un oso y un plantígrado, entre un hominio y un plantígrado, algo extraño, pero que se están buscando. O sea, hay cantidad de nombres de animales criptozoológicos que se divulgan en muchas leyendas, que hay historiadores e investigadores locales que están detrás de su pista, pero que no dan a conocer este tipo de descubrimientos, o por lo menos de expediciones. Me consta que se están dando descubrimientos de especies muy desconocidas. Hombre, claro, las son famosos cuando el bicho es grande, como está ocurriendo, como ocurrió en Asia recientemente, que ha habido, el último, uno de ellos fue incluso un elefante enano en el Tíbet. Por ejemplo, ahí, en las selvas de Vietnam, ni te cuento lo Vietnam que tiene el récord. Si hay dos valles en la frontera entre Vietnam y Laos, que es asombroso. El de Wukwan, por ejemplo, que fue un descubrimiento sorprendente, creo que fue en el año 1991, y cosas que se están descubriendo posteriormente. Lo que pasa es que nos falta, es verdad, el gran titular, es decir, se ha descubierto, se puede seguir el Loran Pendek o el Yeti o el Bigfoot. Eso yo creo que vamos a tardar unos cuantos años en ver ese titular. Más cuestiones, Martín. Hablamos de animales. Jesús nos escribe desde Córdoba y os plantea como propuesta un monográfico o bien un ranking que trate de descubrimientos zoológicos que se han producido en lo que llevamos de siglo, así como de especies que se han extinguido en este mismo periodo. Y además nos recomienda un libro publicado, Criaturas Abisales, se llama y en él habla de los fondos marinos, donde pueden existir millones de especies por descubrir para la ciencia. Claro, es que es donde están siendo, bueno, en los, la verdad es que los, en las zonas abisales están descubriendo unas cosas curiosísimas, ¿eh? Uh-huh. Mira, la araña esta gigante marina que he descubierto hace poco. No, la verdad es que los mares están llevando el récord de los descubrimientos. Hablo de animales grandes, ¿eh? No hablo de insectos, y eso que eso es constante. Pero sí, bueno, se puede hacer un ranking de los grandes descubrimientos. Sí, alguna vez hemos hablado, además incluso empezando de criptozoología, es decir, de zoología desvelada. Que de zoología desvelada, que eran sí. Animales enigmáticos en el siglo XIX. Sin ir más lejos, recuerdo que en el año 1900 justo aparece el okapi, ¿no? El okapi. O sea que ya a partir de ahí, algo, en fin, una extraña cebra ahí que nadie conocía muy bien, que también, de los pocos datos que habían a través de las leyendas y las tradiciones, pues se dieron cuenta que era un animal real. Zoológico real, y a partir de ahí, del okapi, pues podemos hablar de muchísimos más, hasta esto que acabo de contar, ¿no? Del buey de Bukuan en Vietnam, y dentro del mundo, por ejemplo, acuático, hay muchísimos más descubrimientos que en el mundo. Sí, hay muchos más, sí. Pero siempre estamos hablando de grandes animales, ¿eh? Porque ya descartamos, por supuesto, insectos e invertebrados, porque entonces eso sí que nos llevaría a la lista larguísima. Pero algún día podemos hacer un top 10 de los animales descubiertos a partir de 1900. Siras de Salamanca, y os pregunta por si sabéis algo más acerca de aquellos restos que se encontraron en una iglesia de Noruega o Suecia, no lo recuerda muy bien la oyente, que hablaban de un indígena americano que supuestamente eran precolombinos. Se sabe lo mismo que se sabía. Ahí está. Pues bueno, queda como... Esas son las cosas que se van acumulando como anomalías, que no tienen explicación clara, y muchas veces pues se van olvidando, otras veces no, quedan ahí como una... No hay ninguna explicación, ya sigue la historia. No hay ninguna novedad. Es que no hay nada nuevo que desvelar, claro, una vez que ya lo has descubierto. Quiero añadir, además, por seguir sacando temas de actualidad, un pequeño apunte. Me ha acordado mucho de Carlos, que nos ha hablado tanto de este tema durante estos últimos años, porque durante este fin de semana, durante la cumbre hispano-lusa, se ha llegado al acuerdo entre ambos países para desarrollar un gran instituto, un gran laboratorio ibérico internacional de nanotecnología, 113 millones de euros de inversión. 200 investigadores que van a ser contratados para este tipo de ciencia. Lo que sí me ha sorprendido, Carlos, es que un medio de comunicación lo calificara como ciencia desconocida cuando nos has contado tantas y tantas cosas. Llevamos años hablando de nanotecnología. No, hombre, no es una ciencia desconocida. Bueno, es algo para el periodista, eso es evidente. Pero, y para la redacción. No, no lo es. Lo que pasa es que a mí me ha sorprendido la noticia porque no es frecuente. O sea, la nanotecnología no es una tecnología, porque no es solo ciencia, es otra cosa más. También es el desarrollo de micromáquinas. Hay mucho más. Pero es como todas las investigaciones modernas, es de carácter totalmente transversal. Es decir, afecta a multitud de disciplinas científicas, porque lo que se trata básicamente es un sistema de miniaturización. Entonces, es decir, vale para todo. Es decir, hay desde investigaciones médicas y biología hasta ingeniería, aplicaciones prácticas en ingeniería. Entonces, realmente, la verdad es que me sorprendió, porque la verdad es que son esas noticias que te llaman la atención porque no parecemos en principio el país más puntero en lo que rodea la generación de investigación en nanotecnología. Pero bueno, esto va a ayudar, siempre está claro. Bien, siempre ayuda. Más cuestiones, Martín. Bueno, pues hemos recibido varios correos electrónicos, como el de Pedro José, apuntando, haciendo referencia al programa del 6 de enero, en el que se hablaba de mensajes subliminales en política, en publicidad, y se trataba como leyenda urbana, se calificaba como leyenda urbana aquel experimento, el tema del refresco en New Jersey. La Coca-Cola. El de James Vicary, que realmente sí ocurrió. No ocurrió. No. Bueno, no ocurrió. No. Tener varios correos diciendo que pues nada, está no. documentado. Sí, claro, está documentado, pero no ocurrió. Como lo del DNI. ¿No? También está documentado el Triángulo de las Bermudas y el Frente a Filadelfia. Que se llegara a efectuar sin ningún tipo de conclusión. Ah, eso es sí. Decir, que como experimento... Pero bueno, como si lo hacemos tú y yo. No, o sea, exacto, pero que no funcionaba la publicidad de la Coca-Cola para nada, entre otras cosas, porque en las películas en las que se metía luego no había... Pero además es gracioso, ¿no? Porque siempre que se cita estos temas te dicen que está documentado. Bueno, ¿y qué? Sí, que, de hecho me consta que la universidad a mí que sí que a mí también me consta que me consta que se da en publicidad y yo recuerdo en la universidad cuando ¿sí? se llaman los hielos de Martini decían bueno y como para invitarte a beber el hielo tiene forma de calavera, ¿no? Bueno, y bueno la publicidad subliminal, ¿no? Y bueno el hielo tenía la forma de lo que sabía y ya está, ¿no? Sí. Más cuestiones, Martín. Pues hablando de otro programa, en concreto José Manuel se refiere a la noche del 12-13 de enero cuando se comentó que una de las razones del acortamiento de la vida es el tabaquismo. Dice que él es fumador de pipa desde hace 37 años y a continuación nos deja una lista de fumadores de pipa famosos. Él dice que no conoce a ninguno de ellos que haya muerto joven. Curioso, ¿verdad? Y nos menciona a Edward Robinson, a Antonio Borovallejo, George Simeon, Bing Crosby, Gerald Ford o Cary Grant. Sí, bueno, yo sí, ante esto... Eso es lo mismo, eso tiene un nombre. Y sobre todo cuando se habla de los problemas del tabaco, no se habla del tabaco fumado en pipa ni del tabaco liado, se está hablando del pitillo, del cigarro, sí, fundamentalmente. Del industrial, pero en cualquier caso tampoco es que sea bueno. O sea, Pero se esgrimen este tipo de datos. Pero es como si empezamos... Mi abuelo fumaba puros y vivía hasta los 95 años. Vale. Es decir, porque es que después hay organismos que son más resistentes a esto. Hay gente que puede estar tomando chocolate toda su vida y no va a tener una sola caries. Y eso no quita para que el chocolate sí pueda producir caries en el resto de la población. Todo depende de si utilizará flúor en la pasta de dientes o no. Por ejemplo, ¿no? O que no use nada, simplemente que se limpie. No, claro, es que si no usa flúor seguro que no va a tener caries. Pues te digo que estos no son... Estamos hablando de un estudio científico donde decía que hay determinados elementos que te acortan considerablemente la vida. Está claro, pero si juntas además varios factores, mucho más. O sea, solo el tabaquismo no, pero si juntas el tabaquismo con una serie de hábitos... Es como cuando se dice, pues si quieres le puedo dar una lista de gente que la edad media pasó de los 80 años. Claro. Sí, no, aunque sería que vivían 35. Se pueden hacer listas de todo, claro, lo que quieras. Y puedes tener listas de gente que ha fumado tabaco y ha muerto de cáncer de pulmón y gente que ha fumado tabaco, pero vamos, del tabaco de antes, el tabaco negro, que te rascaba los pulmones y han vivido casi hasta los 90 años. Y Güero Vallejo vivió, no sé si ha dicho, hasta los 88, 90. Igual si no hubiera fumado el pipa, igual hubiera vivido hasta los 110, quién sabe, ¿no? Incluso. Martín Expósito, rápidamente una cuestión más. Bueno, Diego desde Asturias, el motivo del mail dice que es para proponerle a Carlos Canales, que sabe que le gusta la cerveza, que algún día cuente la historia de la cerveza. Joder, pues bueno, como la humanidad casi antigua. Anda, que no se hace cerveza a tiempo. Pero la más antigua que se conoce yo creo que es egipcia y tiene unos 5.000 años, así es la cosa. Ay, por cierto, una nota graciosa. La empresa San Miguel hizo hace unos años un trabajo para una empresa catalana en la que reconstruyeron restos de cerveza celtíbera. Carlos Canales, Jesús Callejo, muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.